Hola, Antonio, ¿qué pasa? Hombre, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te tomas un café conmigo? Hombre, pues por supuesto que sí. Vámonos a Central Perk. ¿A Central Perk? ¡Fantástico! Bueno, ¿qué te quieres tomar? Un café y un muffin. ¿Un muffin? ¡Eso es una magdalena! Bueno... Pues, venga, café y magdalena, marchando. Bueno, ¿vamos a ver nuestro episodio favorito? Sí, además empieza ahora un nuevo capítulo. Bueno, ¿pero de qué? De Aulac Tecnocultural Podcast. Huelva Joven presenta. Good morning, Vietnam. Bueno, esto estamos, es una película, ¿no? Creo, me parece. Sí, a mí, creo, ¿no? Que sí, creo que me lía. Hoy no, de cine no vamos a hablar todavía. No, hablaremos de otra cosa. Parecido. Y muy, a veces mejor incluso. Bueno, sí, últimamente puede ser que hasta que sí. Pero, ¿qué digo yo? Hola, ¿no? Sí. Hola de nuevo, estamos en otro episodio más de Aula Tecnocultural Podcast. Área de Juventud, excelentísimo Ayuntamiento de Huelva. Próximamente en tu pequeña pantalla. Bueno, vale. Bueno, no es que vayamos a empezar ahora un video podcast, ni un videoblog, ni nada por el estilo, aunque... Pero no nos deis ideas. Podríamos hacerlo. Pero nada, estamos aquí en otro episodio. Y ya volvemos un poco a la normalidad normal, ya... Normalizada. Consagrada ya completamente. Quiere decir que ya no hemos quedado sin vacaciones. Sí. Ya está. Los dos. Bueno, yo ya me había quedado sin vacaciones un tiempo atrás. Bueno, sí. Realmente es mentira, porque tú todavía te quedan algunas vacaciones, bueno, que disfrutarás en diciembre. En periodo de jo. Sí, Navidad. Bueno, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue diciembre y yo me vaya y haga el último capítulo. Y digo, ahí os quedáis, ala. Uh-huh. Felices fiestas. Que vamos al lío. Hoy vamos a hablar de cositas, ¿no? De dos cosas bastante distintas y bastante, sí, variadas. Diferentes, 100%, completamente. Sí. Hemos estado haciendo un... ¿Cómo se llama esto en inglés? Un brainstorming. Brainstorming. ¿No? Brainstorming. Que una lluvia de ideas para decir que de qué hablamos ahora. No, una lluvia dorada es otra cosa completamente distinta. No, efectivamente. ¿Vale? Exacto, no, aquí nadie por encima de nadie. No, ni mojarse para nada. ¿Para qué? No. ¿Para qué? Ya nos mojamos lo suficiente aquí hablando de cosas que no deberíamos. Sí. ¿Como lluvia dorada? Ah, bueno, vale. Bien, qué bien hilado. Qué, sí, bien, ¿eh? Qué bien hilado. Has venido de las vacaciones chisposo. Pero bueno, vamos a hablar de cositas, un par de cositas diferentes. Sí. ¿No? Sabéis que pretendemos en este podcast. Somos Aula Tecnocultural y yo creo que hoy sí va a ser el mejor día para ponerle ese título, porque vamos a hablar de cultura, por un lado, y de tecnología, por otro. Efectivamente. De aula no vamos a hablar todavía, no. Pero algún día hablaremos de... Con la J delante, sí. ¿Qué chiste más malo he hecho? Ya, bueno. Bueno, yo es que no estoy chisposo, no, se nota que no. Sí, quizá hoy es el primer día que llueve fuerte del otoño y Antonio por la entrada sentimiento de otoño. Puede ser. Sí. ¿Tiene cara de Marco buscando a su mamá? Sí, estoy haciendo un silencio para que entre una música que ahora mismo tiene que estar increciendo así otoñal y demás. En el programa de hoy... Vamos a hablar de la nube, qué aplicaciones técnicas podemos utilizar y cómo sacarle ventaja. También hablaremos de las series que están ahora mismo siendo de las más conocidas, las más seguidas e incluso de un repaso de todas esas series que hemos visto durante años. Bueno, con nuevas tecnologías, con Aula Tecnocultural, con la parte tecnológica, queríamos hoy hablaros de cosas que muchos de vosotros conoceréis, otros tantos no, pero que de esas herramientas que tenemos online que podemos aprovechar, principalmente, y hoy lo vamos a enfocar hacia los estudiantes. Hacia los estudiantes, efectivamente. Principalmente universitarios o de bachillerato o de un grado superior, sí, medio, sí. O de FPO, vamos a decir, estudiantes, ¿no? Herramientas que nos vienen bien a los estudiantes. Cuando digo nos vienen bien es porque yo todavía soy estudiante, por suerte. Uh-huh. Me lo permiten. Fantástico. Y que no termine nunca. Sí, siempre es bueno reciclar. Sí, siempre es bueno. Bueno, la cosa es, como todo el mundo sabéis, yo creo que la principal herramienta del estudiante es el Word, ¿no? Sí, hablando en la Wikipedia. Efectivamente, hablando de nuevas tecnologías. La principal herramienta del estudiante, bueno, aunque nos riamos, ¿no? Cuando decimos la Wikipedia, porque ya estamos pensando en el copy-paste. Sí. Pero realmente, bueno, la principal herramienta del estudiante es la documentación, una fuente de documentación y su cabeza, ¿no? Uh-huh. No hagas chiste. Vale. Te veo la cara. Vosotros no, pero yo sí. Y bueno, pero aparte, pues, estamos hablando de recursos, de instrumentos, de necesarios que, uh-huh, que puede utilizar un estudiante en nuevas tecnologías, y efectivamente estaríamos hablando de un procesador de textos. Normalmente, exacto, Word. Sí, o OpenOffice o el que sea. Uh-huh. La cosa es, ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿no?, que, bueno, ya a día de hoy cada vez menos, que ya cada vez vamos más con los portátiles a la universidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, muchas veces nos pasa que estamos en clase, pues tenemos a lo mejor una hora libre o un ratito libre, y estamos haciendo un trabajo y nos gustaría apuntar algo, y acabamos apuntándolo en otro sitio o lo que sea, porque no tenemos acceso al documento. Eso, ¿vale? Vamos, siempre ha sido, probablemente, yo recuerdo en mi época de estudiante, uh-huh, como siempre el viejo tiene que recordar, recuerdo en mi época de estudiante. Cuando ustedes los que tallabais, ¿no?, con la piedra y el cincel, ¿no? No, para pintar. No, tampoco, ya estábamos modelando barro. Ah, vale, vale. Siempre, ya habíamos avanzado. Pero es verdad eso que decías, ¿no?, que surgía, cogía una documentación o algo y ahora tenías que escribir, apuntar, hacer la típica clásica fotocopia, subrayar, uh-huh, hasta que llegara el momento en que pudieras pasarlo a tu trabajo, lo que tú estabas haciendo, ¿no? Uh-huh. Eso estaba al orden del día. Uh-huh. Bueno, pues hoy existen herramientas con las que eso no lo podemos facilitar, ¿vale? Y entonces vamos a hablar de esas herramientas, vamos a dominarlas en dos partes, vamos a dividir esto de lo que vamos a hablar hoy en dos partes. Una, las herramientas online, y otra, las herramientas de sincronización. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, pues pueden ser mínimas, ¿vale? Pero a la vez algunas pueden ser más útiles que otras. Me explico. Vamos a hablar primero de sincronización y luego veré los defectos que tienen en relación a las herramientas online, ¿vale? Sincronización. Yo, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo en equipo, en conjunto, con un grupo de gente, pues mira, lo típico de que yo hago una parte, otro la revisa y añado otra parte y demás, pues bueno, pues antiguamente estaba la opción de te lo mando por mail, no sé qué, no sé cuánto. A día de hoy podemos utilizar alguna de las opciones que tenemos de sincronización en la nube para compartir un documento, ¿vale? Por ejemplo, Dropbox, SugarSync, sí, SkyDrive, Google Drive, ¿vale? Yo creo un documento en mi casa con mi programa de mi editor de texto, creo un documento, el trabajo de, yo qué sé, la economía en la época griega, ¿vale? Pues yo me pongo a escribir no sé qué y ese documento lo comparto con mis compañeros, con el resto de mis compañeros, con alguna de estas plataformas que la mayoría ofrecen un servicio gratuito, ¿vale? Entonces, pues yo... Sí, bueno, todas estas que hemos comentado ofrecen un mínimo gratuito, exacto, que a veces el mínimo, bueno, a veces, creo que en todas las que hemos hablado, uh-huh, el mínimo es ampliamente suficiente, sí, para un trabajo normal. De 2 gigas para arriba. Efectivamente. ¿Vale? Y bueno, pues eso, que yo mi documento pues lo comparto, por ejemplo, con Antonio. Entonces Antonio tiene acceso a ver mi documento y ver lo que yo estoy escribiendo, cómo va, me puede corregir algo, yo lo continúo, él lo continúa y lo vamos modificando entre nosotros, ¿vale? E incluso trabajar al mismo tiempo. Bueno, con las de sincronización no. Ah, bueno, es verdad, es uno de los correcto, problemas. Tiene razón, ya me he adelantado. Exacto, es uno de los defectos. Es uno de los defectos. Ahora lo comentaremos. La cosa es que, pues yo a lo mejor añado, pues empiezo con el capítulo primero o la parte primera de la economía griega, pues haciendo un recorrido sobre la sociedad griega para hablar de la economía. Pues yo hago esa introducción, ¿vale? Y Antonio toca la segunda parte. Antonio ya después, cuando tengo un hueco, pues lo mira. Ah, pues mira, a lo mejor lo revisa incluso, me cambia cosas o me subraya cosas para que yo lo revise. Y él añade su parte ya, pues entrando ya directamente en cómo se manejaba la economía en aquella época. Y por último, pues un tercero del grupo, pues a lo mejor hace unas conclusiones. Y entre todos también podemos revisar lo que han hecho los otros, los subrayos. Oye, mírate lo que te he puesto en rojito, que eso hay que revisarlo un poco, que no está muy bien explicado, lo que sea. ¿Vale? Entonces, estas herramientas lo que nos ayudan es a que no nos tengamos que ver. Y tú dirás, hombre, porque es muy bonito trabajar en grupo y estar juntos. Sí, a veces no se puede. Exacto, a veces claro, no es posible o es complicado. ¿Vale? Yo en mi época era trabajador y era estudiante a la vez, o en mi época incluso ahora, y a lo mejor mis tiempos libres son muy distintos del tiempo libre de mis compañeros. Mi tiempo libre a lo mejor es pues, a lo mejor de 9 a 11 de la noche y es un tiempo que mis compañeros pues, están ocupados porque tienen novia y a la hora que la pueden ver o lo que sea, ¿no? Bien, entonces, estas herramientas nos permiten esa sincronización de espacio y de tiempo, ¿no? Lo que siempre hablamos gracias a Internet. Es decir, no hace falta que lo hagamos al mismo tiempo, ni en el mismo espacio. Y eso es una cosa importante. Y que además, si yo me voy a otro ordenador, ¿vale? O de un compañero, o de casa de mi novia, o de lo que sea, o incluso del trabajo en un rato libre, o que tengas que revisar algo rápido porque te hayan dicho, pues lógicamente también tengo acceso a esa carpeta compartida a través de los programas de sincronización y siempre se le puede echar un vistazo. Sí, básicamente, ¿vale? Estamos hablando, ¿no, Fran? De un, o sea, de un espacio de almacenamiento. Es como un espacio de almacenamiento. Sí, un disco duro. Al que tú puedes acceder desde cualquier sitio, por un lado, y por otro lado, pueden acceder varios usuarios. A los que les compartas el documento. Efectivamente, al mismo espacio, con lo cual tenemos esta doble. Doble vertiente. Esta doble vertiente. Aparte de eso, ¿vale? También podemos compartir cosas que sean, pues a lo mejor, más complicadas de llevar encima o demás. Imagínate de que para la documentación de esto, pues yo resulta que en casa tengo un vídeo o un documental muy bueno, pues que habla sobre eso, ¿vale? Entonces, oye, mira, os pongo aquí el documental, lo comparto para que lo veáis. Es bastante más cómodo, ¿no? Pero tiene defectos, lo que estamos hablando. Al no vernos físicamente, puede ser que yo empiece a manipular el archivo y que Antonio también a la vez. Efectivamente. Como no lo hablamos, claro, entonces... El primero que se graba, pero no se modifica porque el otro lo está modificando y al final solo entra una de las dos modificaciones y una se pierde. Correcto. ¿Vale? Ese es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de sincronización. En cambio, solucionando eso, tenemos los sistemas online. Efectivamente. Por ejemplo, existen varios, pero el más conocido y el que vamos a hablar hoy es Google Docs. ¿Vale? Ahora también llamado Google Drive, porque han mezclado la parte de sincronización de archivos con la parte de, de herramientas online. Sí, se ha querido fusionar en un solo elemento. ¿Qué ventajas tiene, o por las que yo apuesto por encima de la sincronización, que yo lo utilizo para otras cosas? Son muy útiles la sincronización en la nube, para tener cosas, acceso a mano, pues distintos tipos de cosas, ¿no? Documentación que he encontrado, eso, vídeos, no sé qué, pues dejo colgado en la nube y lo puedo hacer desde cualquier ordenador. Pero para los trabajos en grupo, yo veo, o yo apoyo, o yo recomiendo más el sistema de Google Docs. ¿Por qué? Pues porque yo creo un documento y lo comparto. Y si yo estoy escribiendo y Antonio va a escribir, yo veo que Antonio está conectado y que está escribiendo porque sale como un puntero de otro color. Sí. Y nos vemos. Además de que se pueden hacer comentarios a la par. En el margen se hacen unos comentarios, tú se desarrollas una palabra y haces un comentario que queda escrito pero no está en el propio documento. ¿Vale? Sería una nota para que el compañero revise o lo que sea, o para que, oye, mira, he escrito esto pero no tengo muy claro, echarle un ojo, lo dejas ahí al lado. Y eso además llega como notificación al mail, las notas pueden llegar como notificación al mail, pues para que la gente pues, le eche un poquito más de cuenta, ¿no? Que le llegue un algo, un aviso para que la gente le eche más cuenta. Además, si yo me voy a un ordenador que no tiene el mismo procesador de texto que yo, que no es compatible con mi archivo, teniendo internet siempre tengo acceso a este editor de texto de Google Docs. Claro, es una de las ventajas, una de las ventajas principales a nivel genérico que tiene lo que se llama trabajar en la nube. Exacto. Todo el motor de trabajo, el motor de la aplicación no está en tu sistema, no está en tu ordenador, está en un servidor externo y todos accedemos a ese. En resumen, es como si todos estuviéramos utilizando el mismo ordenador, que sería el ordenador del servidor donde está alojado el programa y todo el protocolo de funcionamiento, ¿no? Que tienen todos esos programas. Además, suelen tener un sistema de autoguardado de archivo que suele ser bastante bueno. Y a nosotros nos ha resultado más de una vez útil. Porque aquí se va la luz de vez en cuando. Exactamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no estamos echando cuenta de que la batería del portátil se pone en rojita y tal y se nos para el ordenador? ¿Vale? Sí, y perdemos un trabajo. Pues mira, eso gracias a estos sistemas, si estoy trabajando en la nube, posiblemente un minuto antes, porque es que es casi automático, se guarda. O sea, a lo mejor has perdido tres letras o una palabra. ¿Vale? No pierdes mucho más, ¿vale? Por eso te digo que yo, para mí, por encima de la sincronización, que a lo mejor el archivo se puede cortar a mitad de la sincronización y al final no se actualiza, este sistema es mucho más, para mi gusto, fiable, práctico, útil quizás. Sí, y ¿no? Porque además todo lo que te aporta de más, de bueno, el sistema de sincronización, también te lo aporta al mismo tiempo el sistema el online en la nube. O sea, porque al mismo tiempo que es un, llamémosle, un editor de texto, un procesador de texto, que está en la nube, aunque ahora me gustaría que explicaremos un poquito qué es todo esto de la nube. El concepto, ¿no? De la nube, sí. Aparte de eso, también es un sistema de intercambio y de sincronización, puesto que el sistema está ahí. Es decir, los archivos tú lo puedes descargar en el formato que te resulte más cómodo. Formato PDF, formato DOC, el que tú quieras. El que tú quieras, pero al mismo tiempo también lo puedes dejar ahí como... Un almacén, como hemos dicho, como un disco duro. Exacto. Que está arriba, ¿no? O sea, que ambos casos, lo que pasa es que efectivamente en los sistemas de sincronización, una de sus principales valedores, ¿no? De sus principales, es el que tiene mucho espacio disponible. Exacto. Más que estos otros sistemas, ¿no? Para uh-huh. almacenar pues grandes cantidades de megabytes, ¿no? Atención, vamos a empezar a hablar de estupideces. Será poco tiempo. Qué bonito ha quedado lo de megabytes. La gente a día de hoy son mega. Bueno, sí, pero... Excepto para los pijos, que a lo mejor es mega chuchi, guay, que te cagas. Sí. El otro día me contaron uno que dice, ¿sabes qué es un terapeuta? No. 1024 gigapeutas. Bueno, está. Es realmente malo, pero bueno, hay algo de friquismo había que meter aquí, ¿no? Ay, qué montaje voy a tener que hacer esto. Bueno, no. Continuamos con la charla. Voy a reconducir esto si puedo, si Antonio me lo permite. Sí. Estoy hablando poquísimo hoy, ¿eh? Sí, pero lo único que tú, lo único que digo son tonterías, ya lo sé, sí. Pero le aporto un trozo. Bueno. Ay, Dios, ven a ayudarme. No existe, no te preocupes. No. Menos mal. Ya. Vamos a quitar la polémica del medio. Que podemos ganar aquí esta mañana. ¿Qué más ventajas veo yo sobre el servicio online por encima, el servicio de trabajar directamente en la nube por encima del servicio de sincronización en la nube? Inciso, paréntesis, ¿vale? ¿Qué es la nube? Me preguntaba Antonio. Sí, podríamos... ¿Vale? Básicamente la nube, a lo que se le llama la nube a día de hoy en el sistema de las nuevas tecnologías de la informática, son servidores externos que están por ahí perdidos de la mano de Dios. Google tiene lo suyo, cada uno tiene lo suyo, en los que nosotros almacenamos las cosas en vez de almacenarlas en nuestro... ordenador disco duro, nuestro equipo. En nuestro equipo, ¿vale? Lo almacenamos en un sitio en internet del que desde cualquier equipo con conexión a internet tendremos acceso, ¿vale? Ya sea nuestro, incluso a través de tablets, los móviles, es decir, yo puedo tener un documento hecho en mi ordenador de mi casa y lo puedo visualizar a través del móvil, mismamente de mi smartphone, ¿no? Sí, y no solo almacenar nosotros, es decir, la nube, ¿entiendes? Como ese elemento que está a nuestra disposición, que no está físicamente en nuestro equipo y que está... Vuelvo a repetir, a nuestra disposición para lo que lo queramos utilizar. Uh-huh. Puede ser almacenar o puede ser simplemente para utilizar programas que están. Sí. Voy a trabajar en la nube. Después, exacto, a lo mejor me llevo el trabajo lo tengo en mi ordenador, pero yo trabajo desde la nube. Exacto. Yo voy a hacer una presentación, ya me vuelvo a adelantar, de Google Docs, desde la nube, por ejemplo. Exacto. Pues o trabajas en la nube o sincronizas gracias a la nube, ¿no? Uh-huh. Vale. Y volvemos a donde yo iba. Uh-huh. Otra de las ventajas de trabajar directamente en la nube con Google Docs, es solucionar un problema muy típico cuando se expone un trabajo. Esto se da más en la universidad que en otros estudios, en la exposición de trabajo. Tú cuando llegas a poner un trabajo, tú vas con tu PowerPoint, lo metes en el ordenador de la clase tuya de la universidad. Qué típico lo que vas a contar, sí. Qué cierto es. Y está todo descuadrado. Imágenes que se han puesto más grandes de la cuenta, el texto que ahora no se ve, que no sé qué. Y esa presentación que tú te habías currado, muy bonita, muy chula, incluso con musiquita, con transiciones así, todo bonita, se ve como una completa pi, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede ser que tú tengas un tipo de letra que ahí no estaba, un tipo de animación o que el programa sea una versión distinta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer esto en Google Docs, una presentación, que lo único que tengo que hacer con el ordenador de la universidad, que normalmente tienen acceso a internet, es abrir internet, le das y lo pones a pantalla completa y tienes una animación, presentación completamente igual que como la tenías. Claro, volvemos a lo mismo de antes. Es decir, el motor de trabajo de la aplicación que está funcionando no depende del ordenador versión, ni del software. Idioma, puede ser con Linux el ordenador, puede ser un Mac, da igual el sistema operativo que tenga. El ordenador es internet, el mismo, internet. Es el que está arriba, exacto, en la nube. En internet, para ti es lo mismo. Claro. Funcionas a través de internet. Entonces, es una de las ventajas que para mi gusto, ¿vale?, le da mucha más potencia, ¿vale?, comparando al sistema de trabajar directamente en la nube. En la nube. En la nube. En la nube. La nube. La nube, nube, nuevo, portugués. En la nube, ¿vale?, con respecto a trabajar en tu casa y sincronizar en la nube, ¿vale? Pero que sincronizar en la nube también tiene sus ventajas, como decía antes. Nada más que, por ejemplo, para el tema de tener información. Si para la información que buscamos, que recabamos para realizar el trabajo, oye, pues yo voy encontrando, hoy bien me he encontrado este escrito que no sé qué, pues lo pongo en la nube para que lo veamos entre... Lo pongo en la nube. Lo pongo en la carpeta compartida, sí, de mi ordenador, que sincroniza en la nube para compartirla con todo. Uy, me he bajado este PDF que habla de esto muy bien. Oye, mira este vídeo que nos puede venir muy bien para incluso para la presentación, incluso esta música, por lo que sea. Entonces, todo eso se puede dejar ahí para que después entre todos lo podamos utilizar como, como mejor nos venga. Y de hecho nosotros lo solemos utilizar bastante. Nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo... Nosotros estamos hablando ahora, lo hemos enfocado, ¿no?, a los estudios. Al estudio. Pero que en el trabajo también. Es cuarto de lo mismo. Y nosotros, una de las tareas, iba a decir, bueno, uno de los frentes que tenemos desde el aula tecnocultural, una de las ofertas que hacemos desde nuestro servicio, que es un tipo de cursos que damos a centros educativos y colectivos, nosotros todo lo tenemos guardado en la nube. Desde la presentación, utilizamos vídeos de YouTube con sus enlaces, tenemos nuestro canal de YouTube con nuestra lista de reproducción. Bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos un reloj que pita a la una en punto. O sea, que sepáis que a la hora que la haya escuchado ustedes, da igual, son la una en punto. Es verdad, hoy la una en punto de un miércoles. De un miércoles. No me preguntéis qué día del mes, porque yo no sé nunca. 26. 26, mira. 26 ese. Gracias por eso. Es verdad, ver, ayer fue... No, sí. No nos metamos. Calla, niño. Ya. Que eso, que realmente que lo utilizamos, efectivamente. Tenemos todos los contactos, tenemos lo que bien dice, las presentaciones que utilizamos, lo que es el contenido. Hasta dentro del área, ya no solo dentro de la aula de tecnocultura, sino del área de juventud, utilizamos el sistema de Google Docs, la parte de calendario, para saber las actividades que hacemos los compañeros, para no pisarnos, vamos a decir. Utilizamos mucho los servicios de la nube por eso, por la rapidez, la sincronización y que desde cualquier lado lo podemos consultar. Que eso es... Además, tú recuerdas perfectamente, ¿verdad, Fran? La época, o sea, ese cambio, esa transición que hicimos cuando no existía este tipo de aplicaciones, que no hace demasiado tiempo. Sí. Y los problemas que surgían muchas veces, ¿no? Oye, ¿tienes esto? No sé qué. No, pero es que lo tengo en mi ordenador, que está esto antiguo. No, tengo en mi ordenador, que está en mi oficina. Como no estoy allí, hoy en día ya no hay excusa para eso. Ya lo tenemos todo. Están siempre a nuestra disposición. Exacto. Hasta incluso notas tontas, como yo digo, ¿no? O sea... Para una tontería tan fácil como por un tipo de comando que nosotros tenemos que ejecutar en unos ordenadores que tienen sistema operativo Linux, que son raros, pues para no tenernos que acordar ni de eso, pues están y subió todos los comandos que necesitamos utilizar, los tenemos subidos en la nube, para eso, para poder desde cualquier ordenador utilizarlo y decir, ah, era esto lo que tenía que escribir, ¿vale? Por eso digo que son herramientas muy útiles a nivel educativo, ¿vale? Nuestra formación educativa, incluso a nivel laboral, incluso a nivel personal. Mis fotos de mi viaje. ¿Vale? Sí, sí. Como muchos colegas la querrán ver y no las quiero publicar, que también las puedo publicar en Facebook, en redes sociales, pero hay algunas que no quiero publicar, pues las pongo en una carpeta compartida y a lo mejor me voy a casa de mis amigos a cenar. Oye, ¿queréis ver la foto? Venga, vale, pues entro directamente en mi internet, en mi espacio en la nube, ya sea el servicio que sea, entro y voy enseñando mi foto. Y vamos más allá incluso. Venga. Y además podemos utilizar internet en el momento que se tenga. Me explico. Tú puedes compartir por Dropbox o bien con otras personas. Digo Dropbox por poner un ejemplo de un... De uno de los más utilizados. De uno de los más utilizados. O bien contigo mismo, pero en otro equipo. En otro dispositivo de tu centro de estudio, en tu dispositivo que tú tienes en tu casa. Tú lo tienes conectado, tú lo subes, sincroniza. Entonces, ese archivo, al mismo tiempo, ese archivo de Dropbox va al ordenador, al otro. Bien el del amigo, todo el que lo tenga compartido. Eso. Exacto. Y entonces ya está allí. Es como decir, no tienes que guardarlo en un pen. No es solo que puedes acceder en un futuro cuando conectándote a internet. Sino para mandarlo de un lado a otro. Sino que ya es que físicamente lo vas a tener ya abajo en tu ordenador, ya no solo en la nube, directamente, automáticamente, en cuanto tú has sincronizado en el otro sitio. Aunque en el otro posteriormente no tengáis acceso a internet, ya lo tendrás. Exacto. ¿Qué tipo de ventajas? Pues sí. Pues bueno, esto han sido una de las herramientas. Hay muchísimas más, quiero decir. Hay herramientas de procesado de fotos, hay herramientas de edición de audio en internet. Incluso nosotros podríamos estar haciendo este podcast con una herramienta de internet. Sí, este podcast, me utilizando un programa físico que yo tengo instalado en mi ordenador y demás, yo podría estar utilizando una herramienta que se llama Spreaker, que es a través de internet y nos graba igualmente. O sea, que es que hay herramientas para trabajar en la nube, desde la nube, que nos valen para absolutamente todo. Si tenéis dudas, si queréis preguntarnos cómo funcionan, si no sabéis cuáles son las buenas para utilizar, etcétera, etcétera, pues ya sabéis, buscáis Aula Tecnocultural en Facebook y ahí estamos pendientes para contestaros a todo lo que nos preguntéis. Metéis en el grupo y sin problema. No obstante, al final de esto daremos también algún dato a nivel en internet. Hay páginas y portales que te recopilan todas las herramientas que hay en la nube para poder trabajar. Te explica perfectamente las que requieren un registro previo, las que no requieren ningún registro previo. Vienen perfectamente separadas por secciones, por categoría, si es para desarrollo web, para mensajería, cálculos matemáticos, almacenaje, diseño, imagen, sonido, presentaciones, para todo lo que esto, y vienen perfectamente y ya diremos de qué sitios podéis ir para... Uh-huh. Eso vendrá en la información del podcast, uh-huh. lo que es en la entradita que hacemos en nuestro blog de aulatecnocultural.blogspot.com, ¿vale? Lo podréis ver y pondremos ese enlace para que pues tengáis acceso a todas esas herramientas. Perfectamente. Hoy en Hablando de... Series de televisión. Érase una vez un bosque encantado repleto de todos los personajes clásicos que conocemos o que creemos conocer. Un buen día se vieron atrapados en un lugar donde les habían arrebatado sus finales felices, nuestro mundo. Así es como sucedió todo. Eso, vamos a hablar de personajes, de ficción, de fantasía, personajes distintos, de intrigas, de aventuras, de epopeya, de drama, también de comedia, pero no de animación cuentos. También. De animación, ¿verdad? También, por supuesto. O sea, es auténtico. O sea, Antonio ha hecho exactamente lo que le he dicho que haga. O sea, sí, hombre, yo. Te ha gustado la idea, ¿eh? Me ha gustado. Me ha dado una buena idea. Una buena idea de entrada. ¿Para hablar de qué? Y la he hecho para hablar de algo que está súper de moda, como son uh-huh. las series. Sí. Series de televisión. No hablamos de series yonki, ni de... No, ni de no. series de números, de Fibonacci, no. Vamos a hablar de series, de lo que son series de televisión, algo que está bastante de moda, y veremos por qué, ¿no? No es tampoco casualidad no. que sea así. Y bueno... Queríamos empezar un poquito, ¿no? Hablando de serie. Bueno, esto no es algo moderno. Ahora mismo, como veis, o como habéis escuchado, ¿no? Hemos iniciado con la intro de una serie que ahora mismo está pegando bastante. La actualidad, sí. La actualidad también en... Ha empezado ahora a emitirse en abierto, en lo que son canales que no son de pago ni demás. Ahí está. Y estaba hablando de Érase una vez, ¿no? Uh-huh. De Once Upon a Time. Es una serie, bueno, ya por la los que no la conozcan, ¿no? Pues por lo que habéis escuchado por esta intro, ¿no? Pues sabéis esto, ¿no? Que va de personajes de cuentos que viven una realidad, una serie, lógicamente, ciencia ficción, pero al mismo tiempo, bueno, mezclando fantasía, sí, uh-huh. quizás ciencia ficción no es correcto, sería más bien... Básicamente, para que no te líes uh-huh. más, que está enrollándote, uh-huh. básicamente son los personajes de los cuentos de toda la vida, los cuentos de hadas, de princesas y demás de toda la vida, están encerrados en el mundo real, ¿vale? Y a partir de ahí pues se crea una trama de intentar de quitar el entuerto, vamos, de arreglar el entuerto. Te estoy dejando a ti, ¿eh? Sí, sí. Te estoy dejando que desentuertes. Gracias por tu ayuda, Antonio. Nah, hombre, eres un gran compañero. Esto no es nuevo, es decir, realmente... ¿Que no es nuevo que no me ayudes? No, no, hombre, que no es nuevo el que... Bueno, este tipo de serie, ya hablaremos ahora de los distintos estilos, los distintas... formas de enfocar la serie, que hay grupos. Incluso las modas, sí, sí, sí, uh-huh. por supuesto. Y esto, bueno, ya está en la línea de otras series uh-huh. En las cuales cada día o cada ocasión o cada episodio pues se habla de un personaje y como una especie... Es casi lo que nos podría recordar un Expediente X, podría recordar uh-huh. incluso un Buffy Cazavampiros, un Sobrenatural, uh-huh. pero no enfocado al tema de la caza y destrucción de nadie, ¿no? ni de las tramas del gobierno estadounidense, ¿no? Efectivamente, sino del solucionar una historia con un halo de fantasía o uh-huh. en otras de las que hemos comentado ciencia ficción. Pero vamos un poquito para atrás, ¿no? Sí. Vamos a empezar un poco, ¿no? Con todo este tema de la serie, un poco de dónde parte, porque el tema de la serie todavía se ha hecho cine desde que existe el cine, nunca mejor dicho. Los hermanos Lumière. Efectivamente. Se ha hecho cine, pero bueno, el concepto este de los seriales, que viene un poquito de la radio, uh-huh. el concepto de hacer seriales de la radio, o de dividir una historia muy larga en pequeños trozos, en pequeños capítulos, sin tampoco ahondar y empezar desde los orígenes de todo, porque se haría una cosita eterna, ¿no? Uh-huh. Podemos decir un poco que en Estados Unidos, que es un poco donde casi toda la industria audiovisual parte. La meca. Efectivamente, los años 50-60, ¿no? Empieza a surgir todo el fenómeno de la serie. Hay series de todo tipo, tenemos que decir, pero es verdad que hay ciertas tendencias que van evolucionando a lo largo del tiempo y en principio, en esta época de la que estamos hablando, las series tienden a tener un componente costumbrista que no suele tener otra. Estamos hablando de series como Bonanza, por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de series como Caravana. Este caballo viene de Bonanza. Un laco negro, un laco... Bueno, son series, en este caso ambientadas en América más bien del oeste, ¿no? Uh-huh. Y un poco beben de... Estamos hablando de años 50-60, vienen de una trayectoria de Hollywood de películas del oeste, donde se trasladan a lo que es a la pequeña pantalla. Y... Eso es. No quiero hacerlo muy fuerte, que viene la acá y no. Ese espagueti western. bueno, y básicamente eso, ¿no? Se va mucho al costumbrismo hasta un poco el final de los 60, que empiezan a surgir otro tipo de series, ¿no? Más contemporánea a su época, uh-huh, y más orientado al tema que todavía hoy sigue vigentísimo, que es el tema policiaco. ¿Vale? Estamos hablando de Ironside, que es muy, bueno, los que sean más veteranos. Estamos hablando de los años 60 y está hablando de Ironside, la vaya a conocer todo el mundo. No, Ironside. Yo no era ni un proyecto de mis padres, Antonio. Correcto, yo tampoco. Vale. Pero Ironside, estamos hablando de que es una serie para todo el que sea un poquito mayorcito, es mítica. De hecho, todavía se dice mucha gente cuando se bromea con alguien en silla de ruedas y se habla de Ironside, porque era un detective en silla de ruedas. Entonces, uh-huh, pues ha quedado incluso como un icono el personaje. Ese personaje. Uh-huh. Y estamos hablando que aparece en Padre de Familia, la serie de animación. Vale, ya. Bueno, sí, un policía en silla de ruedas, correcto. Pero esto es justo ya finales de los 60 y da comienzo, es como, digamos, que sería el inicio de la época dorada de las series policíacas, uh-huh, que sin duda son los años 70. No solo en serie, también en el cine, pero nosotros, lógicamente, vamos a centrarnos en los años en las series y estamos hablando de los años 70, que, uh-huh, es el culmen, ¿no?, de las series policíacas. Estamos hablando... Además, un año donde además se incluye mucho el tema un poco de los policías negros, de la investigación en sitios ya de conflicto de drogas y demás. Sí, cuando dice policía negro, está hablando de cine negro. Sí, bueno, policía negro, sí, de ese ambiente. Sí, no, porque corrupción en Miami vamos a hablar más tarde. Sí, no, porque eso es de los años 80. Sí. Pero que hablamos de que ya se empiezan a meter un poco más en los años 70, cuando empiezan las películas tipo Shaft. Sí, sí, o sea, los años 70 es una década en cuanto muy bien, a cine. Muy bien, muy bien. Años 70 es una década. Aprobado. Tú pasarías la ISO. Tú no, porque has dicho que era un año. Pero es importante que lo diga. Quería pasarlo por alto, pero ya que lo sacas a relucir, lo diré. Los años 70 es una década que es típica, clásica, en cuanto al cine negro. Y también se trasladó a la serie, los 70. Uh-huh. Es el comienzo del Blaxploitation, creo que está bien dicho, no lo sé. Ni idea. Exactamente. Pero... Blaxploitation es como la versión primera y americana de lo que fue el cine kinky, creo que se llama en España. El vaquilla, sí. El torete, y demás. Uh-huh. Y es serie de bajo fondo. Lo que pasa es que el Blaxploitation es en el ámbito de la comunidad negra. Uh-huh. Pero también otro, estamos hablando de películas como Serpico, estamos hablando el cine negro está en los 70 es una moda. Estamos hablando de Estados Unidos, que después lo exporta uh-huh, a España. Y entonces en serie hablamos, por ejemplo, como serie mítica como Colombo, uh-huh, que es una serie también, vamos, de hecho Colombo ha sido la han repuesto muchísimas veces hasta... yo creo que seguirá en algún canal, seguirá en un, sí, tipo Canal 2 Andalucía, alguno de estos seguirá estando, sí. Y eran series todas muy parecidas, es decir, realmente el fenómeno sigue estando hoy en día, este concepto de cuando algo funciona repítelo, uh-huh, entonces el fenómeno funcionaba, pues se repite otro personaje y entonces vuelvo a lo mismo, los que sean más mayores recordarán a Tony Barreta, ¿sabes? Uh-huh. La serie de mismo nombre, serie Barreta, Detective de las Policías Secretas. Tenía una musiquita así muy... Hablamos también incluso de Los Ángeles de Charlie. Estábamos hablando de esta la época. Película, que mucha gente nada más que conoce la película, nace de una serie. De una serie. Exacto. Bueno, y películas que han nacido de series, como Misión Imposible, como Los Hombres de Harrelson. O sea, hay muchísimas. Hay muchas. Y Canon, otro... La impresora, sí. Sí, Canon, la impresora Canon, pero con dos N. Era otro detective que ha inspirado a la uno que fue... Yo creo que lo de los años 2000, que no sé si está bien dicho de los años 2000, ¿no? Pero bueno, después de los años 90, igual viene, lo cero. Entonces, que era El Gordo, la serie El Gordo, ¿no? Era un detective muy grande, porque Canon era viene a ser un poco la original. Y bueno, y básicamente es lo que tenemos, ¿no? En los años 70 hay más series, cualquiera que mire, ¿no? Miramos en la Wikipedia o en cualquier parte y descubriremos muchas series de otro corte diferente. Pero es lo que... Fue la tendencia, vamos. La tendencia va por el cine policíaco. Y ya los 80 empieza a cambiar, como todo. Yo creo que todo lo estético, todo lo visual, todo lo cultural cambió en los 80. No, los años 80 fueron un año de mucha explosión cultural. Entonces hay que decirlo. Musical. Fue un cambio muy brusco en muchos aspectos artísticos. Cierto, cierto. Fue un cambio. Y sobre todo eso, lo estético... Estético sonoro, estético visual, todo fue... Todo. Fue un cambio entonces, y además en los 80 se da una cosa que ya hablamos en su momento, recordaréis los fieles seguidores, las hordas de millares de seguidores que tenemos cuando hablamos del juego de Ender, que los 80 es la década de la ciencia ficción, es decir, por excelencia. El boom... A nivel películas, a nivel libros... Vamos, a nivel todo. Fue un boom muy grande, sí. Y quizá, bueno, hablamos de Star Trek, que entra en los años 70, Star Trek. Finales. Sí, y hablamos de un clásico, de un todo el que ve Big Bang Theory, otra de las series míticas de las que hablaremos, contemporánea, aunque no la haya visto, conocerá Battlestar Galactica, simplemente por las referencias que hacen, ¿no? Pues estamos hablando de una serie muy potente que fue de culto. Estamos hablando de una serie que solo duró 2 años, o sea, solo tuvo 2 temporadas. Porque la gente habla de Battlestar Galactica de la actual. Sí, bueno, es verdad, porque Battlestar Galáctica también se ha reeditado. Exacto. Estamos hablando del año 2003, me parece. Remake. Se ha hecho un remake, aprovechando el boom también de los años... Se ha hecho un remake, ahora mismo ya tiene hasta un spin-off. O sea, que sí. No, porque en el año 2000, ya hablaremos más adelante, ¿no? Se ha dado también un boom por las series apocalípticas, de fenómeno apocalíptico, entonces... Pero no nos adelantemos, Pero no nos adelantemos, decíamos que 2 años fue mítica Battlestar Galáctica porque fue finales de los 70, Battlestar Galáctica. Pero, y ya entra los 80, termina en el año 80. Y ya empieza a dar pie a otras series de este tipo, ya metido más en ciencia ficción, que estamos en los 80. No sé, tú ya, en los 80, aunque tú eres más jovencito que yo, tú ya sí recordarás más de una serie mítica de los años 80. Sí, más que nada porque es cierto que estas series, bueno, tampoco, no estamos en la época actual en la que hay tantos canales y demás, había menos canales, y al haber menos canales no se hacían tantas series, y las pocas que se hacían se reponían mucho. Entonces, hay series que son anteriores a mi nacimiento, ¿no? Pero que en mi preadolescencia, mis 10, 12 años, las reponían. Porque claro, no había tanto material como el que hay hoy en día. Y hablamos, por eso sí las conozco muchas de ellas. Y hablamos, sí, seguimos todavía en el ala norteamericana. De este siguen tema. Mandando todavía ellos. Claro, y sí, efectivamente siguen mandando, aunque Gran Bretaña también tiene pisas fuertes y España también ha tenido muy grandes momentos. Ahora quizás no sea un gran momento en España, pero los ha tenido muy buenos. Pero quizás años 90 también. España aflora también los años 90. De lo cual hablaremos ahora, aunque también han tenido también sus momentos en distintas épocas. Pero os decimos que ciencia ficción, quien nos recuerda, V. Sí. También con remake de, actual, no, no, hace, de, no, no hace demasiado. No hace mucho. La serie V, sí, mítica. Todo lo que sea de mi generación recordará a esta... Ya no, ahora no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer, la mala. No me acuerdo, comiéndose la rata. Vamos. Comiéndose la rata, ¿no? Ese momento que nos parecía... después cuando lo hemos visto en YouTube más adelante, dices qué cutre, ¿no? Pero sí, bueno, V fue una serie donde han salido personajes o actores que después han sido, ¿no? Como Robert Englund, que era un buenazo en un alienígena, buenazo en V, y posteriormente ha sido el terror de las pesadillas de toda mi generación. Más de uno. Con el nombre de Freddy Krueger, ¿no? y otra serie mítica también de la época, que es Starman, aunque esa serie es menos conocida porque no se ha repuesto en España. Starman también fue una serie que ha sido mítica junto a Gran Héroe Americano, que venía también de la ciencia ficción, pero ya con un tono un poquito más de comedia. Pero todas estas series tienen una cosa, empieza a ver un punto en común. Denominador común. Un denominador común que hoy se mantiene, y yo diría que bajo mi gusto personal, con mucho, me encanta que sea así, que es que cambia el estilo. Hablamos de estas policíacas, hablamos de Ironside, Colombo, Baretta Cannon, que era un capítulo, un caso. Uh-huh. Un caso que resolvía al final, claro. Claro, un nuevo caso. Aquí entramos, como mucho, un caso más grande que duraba dos capítulos. Puede ser. Y a lo mejor hay una pequeñísima línea argumental transversal. Más que línea argumental, en aquella época lo que se daba era simplemente un desarrollo de los personajes. Efectivamente. Porque no había a lo mejor un enigma, un algo que resolver, más allá de que los personajes pues, bueno, se van relacionando y bueno, pues ocurren cosas. Parejas que se unen, parejas que se rompen. ¿No? Claro, sí. Es así. Pero esto ya empieza a cambiar en esta época de la que estamos hablando. Genera, por ejemplo, V, ¿no? V cuenta la historia de una invasión alienígena a la Tierra, unos extraterrestres que llegan, que supuestamente vienen, o parece, en son de paz, pero después resulta que no, que hay un plan de invasión. Y entonces ahora es. Cada capítulo no es más que... Un trozo. Efectivamente, es un capítulo, en el sentido más estricto de lo que sería en literatura, ¿no? Es un trozo de la historia. Y están jugando todo el tiempo con él, qué va a pasar, cómo se va a resolver este caso, ¿no? Básicamente es una trama principal y en el capítulo, en esta época y en muchos capítulos, hay una trama secundaria que en el capítulo se resuelve, pero la trama principal es la que está de fondo, que es la que hace que el espectador esté más atento o capte la atención del espectador por saber qué ocurre al final no del capítulo, sino de la serie, ¿no? Efectivamente. Aunque todavía no utilizan mucho este fenómeno que se utiliza tanto actualmente con este tipo de series, ¿no? De una historia muy larga dividida en trozos, ¿no? Que es el cliffhanger este, ¿no? Cliffhanger, sí. El borde del precipicio, ¿no? Este. Eso. Que tan utilizado en serie, que es que te están narrando y cuando llegas justo al final del capítulo surge una sorpresa novedosa, una historia que te queda... ¡Ah! El giro te lo dejas justo al final del capítulo sin que sepas bien qué pasa. Para ver el siguiente. Esto lo han utilizado magistralmente en las telenovelas, por ejemplo. Sí, ¿no? Los culebrones, ¿no? Hablamos del culebrón, ¿no? Sí, del culebrón clásico, ¿no? De que cuando va a llegar al final del capítulo, lo visto a Alfonso, no sabes que el hijo realmente no es tu hijo, es de... ¡Ah! Y te quedan ahí, ¿no? Una cosa, tengo que verlo, tengo que saber de quién es el hijo, ¿no? Topacio, todos los al mediodía. Efectivamente. Entonces, bueno, eso básicamente los 80 es lo bueno que tiene frente a otro tipo de series que van surgiendo, que también permanecen, que beben del espíritu de los 70, del cine y de las series policíacas, y que se mantienen y que son el origen totalmente de una corriente de series actuales que tiene un éxito grandísimo. Estamos hablando de series como Canción Triste de Hill Street, ¿no? Hill Street Blues, que dura prácticamente toda la década, y otra que prácticamente desde mediados de década hasta el final, más o menos, que es la famosa también Corrupción en Miami, ¿no? Sony and Taps. aunque después podríamos decir que Corrupción en Miami también bebe un poco de los 70 de Starsky Hutch. Sí. Que también, bueno, son estas series, ¿no? Pero bueno, Corrupción en Miami casi que sienta un antes y un después en lo que posteriormente son series... De procedimiento policial, ¿no? De procedimiento policial. Tú que bien, bien explicas, ¿no? Estaba buscando además esa frase y no la he encontrado, ¿no? Beben de eso. Y aparte, ¿no? Tenemos esas otras series que no tienen, bueno, tienen un mini desarrollo. O sea, en los años 80 es que es muy prolífico en serie, tiene ese mini desarrollo largo, pero después sí se basan en capítulos independientes como El Equipo A, El Coche Fantástico, El Halcón Callejero, que salió al hilo del coche, El Hombre, La Máquina, El Halcón Callejero, ¿no? Y MacGyver, por ejemplo, otro... Sí. Al hilo de este tipo de series que buscan otra cosa, que buscan es... Todos los niños de los años 80, finales de los 80, querían tener una navaja multiuso. Sí, está claro. Y pensaban que con un chicle se podría arreglar el mundo. Pero bueno, eso es un poquito el lo que... Bueno, saliéndonos, estando fuera del panorama español. Hay que recordar que hay algunas series míticas de esa época... en el panorama español, que no hay que olvidar, que también siguen esa línea de una historia larga dividida en trozos y que han sido nuestro... Estamos hablando de Verano Azul, por ejemplo. Por ejemplo, o de Curro Jiménez. Por ejemplo, son series de ese corte, tienen ese corte más costumbrista de que tenían a lo mejor las series en los años 60 americanas. España siempre... con respecto en tema audiovisual, con respecto a, por ejemplo, a Estados Unidos, pues ha ido con muchos años de retraso. Uh-huh. Y entonces, pues, un poco en eso le ha llegado esta verdad, pero hicieron realmente series de muchísima calidad. Sí, porque van, o sea, series que se han exportado afuera. Sí, sí. Porque Verano Azul fue un bombazo. Un boom a nivel audiencia española, uh-huh, y que después, bueno, se exportó fuera. Fue una de las pocas o de las primeras series que se empieza a exportar fuera. Y que se conoce mucho parte de la Costa del Sol gracias a eso también, uh-huh, ¿no? Claro. Se vende en Inglaterra la serie, no, da igual, que no la paguen, da igual, por hacer turismo a Andalucía. Claro. Pues eso en los 80, ¿no? Y un poco, por decir una serie que se encadena un poquito o un poco mucho con las series actuales y que es... entra un poco en los 90, aunque en los 90 se produce un giro muy grande, pero que realmente empieza a finales de los 80, y yo no quería, aunque te digo, es un poco sui generis, pero no quería dejar de mencionarla porque mítica es Aquellos Maravillosos Años. Esa serie, finales de los 80, principios de los 90, 90, sí, a caballo. Hay un impasse, o sea, está entre lo clásico de los 80, tipo Coche Fantástico, tipo Aventura y tipo Ciencia Ficción, y la serie de los 90, que como ahora veremos también, cambia un poquito la tendencia bastante. Uh-huh. Está esa serie maravillosa de Aquellos Maravillosos Años. Que, por cierto, voy a decir, Paul, de Aquellos Maravillosos Años, no es Marilyn Manson. Sí, sí, no, bien. Además, ¿vale? Mira, aprovechamos que quede claro el momento, porque es verdad, no lo es. No sé por qué, ¿vale? De dónde salió ese bulo, pero sí, no sí, lo sí, es. Pero no lo es. Se puede parecer un aire, pero no lo es. No, ya está. ¿Ya? Puede continuar. No, básicamente es eso un poquito para terminar, ¿no? La década de los 80. Y antes de eso, pues nos metemos en que, los 90. Que, por cierto, voy a contar una anécdota, ¿vale? A mí la serie Aquellos Maravillosos Años siempre me ha gustado mucho y nunca he podido comprarla aquí en España. No existe el DVD de Aquellos Maravillosos Años en España. No. Y explico por qué, ¿vale? Que es lo anecdótico. La cabecera de la serie, ¿vale? Pertenece a, bueno, no sé quién es la productora, tal, que tenga esa música registrada y que le permitía a la serie hacerlo. En Estados Unidos no tenían conflicto, la podían sacar, pero en España, tras una vez emitirse la serie, comprar los derechos de serie y eso, la discográfica, la que sean dueños de los derechos de autor de esa música, no le permiten a la productora audiovisual en España que la usen. Y como ya no van a cambiar una cosa que ya está hecha, pues aquí en España nunca se ha lanzado el DVD de Aquellos Maravillosos Años. Por la música. Bueno, por los derechos, ¿vale?, de autor de la música. O sea que no deberíamos de ahora, en este momento que estamos en el podcast, meter de fondo esa música mítica de la serie, ¿no? Sería muy bonito. Pero no nos vamos a buscar el problema. Bueno, entonces corramos hasta los 90 rápido antes de que nos pille las productoras musicales. Y en los 90... hemos dicho que cambia la tendencia. Exacto. La tendencia. Y cambia en dos partes, o sea, digamos, se divide un poco, hay dos estilos distintos, pero fundamentalmente hay uno, el que todos conocemos de los 90, que son las llamadas sitcom, ¿no? Exacto. ¿Qué significa comedia de situación? Comedia de situación. Normalmente suelen ser entornos familiar. Uh-huh. O las que más al principio proliferan son los entornos familiares. Entornos familiares, aunque se puede extender algo más. Pero bueno, básicamente eso, comedia de situación, que se suele grabar, además, en un estudio, en una sala diseñada como el salón. Sí, en un plató. La situación, en resumen, el sitio. Aunque tenemos que decir que este tipo de estudio, este tipo de serie, ya existía antiguamente, estamos hablando... pero era uno de tantos. Había algunas experiencias sueltas, ¿no? Pero en los 90, sin duda, es el boom de las comedias de situación. Que se graban con público muchas veces. Ya incluso no meten las risas en la taza, sino con público viéndola. Y tenemos ejemplo. Tenemos, o sea, ejemplo, yo creo que no hace falta ni que lo dijéramos nosotros. Todo el mundo va va a pensar en 10.000 millones de series que a día de hoy todavía se reponen y que nos han acompañado en muchos almuerzos a los jóvenes. Muchísimo. ¿Quién no recuerda? ¿He sido yo? Por ejemplo, ¿no? Pues sí. Estamos hablando de Cosas de Casa. Sí. Hablamos de Kirk Cameron, que fue el ídolo de todas las muchachas de la época de Los Problemas Crecen. Que, por cierto, ahí es donde aparece por primera vez como niño Leonardo DiCaprio. Efectivamente. El hijo adoptado que pillaron. Sí, no, es que en las series han sido el trampolín de salida de muchos actores posteriores del cine, como ahora veremos, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Padres Forzosos, ¿no? Y sí. Esas gemelas Olsen. Por ejemplo. Que se hicieron tan, tan famosas. Que, por cierto, en Padres Forzosos aparece, esto es un tema también de productora, además, la serie de Cosas de Casa, Cosas de Familia, no me acuerdo cómo se llama, la de Steve Urkel. Sí, Cosas de Casa. Cosas de Casa, de la misma productora que Padre Forzoso. Y Steve Urkel sale en Padre Forzoso y al revés, las gemelas Olsen salen en la serie Steve Urkel. O sea, hacen ahí unos cameos. Y como curiosidad, decir que Steve Urkel iba a ser un secundario en un episodio que aparecía. Vale, espérate, te voy a decir más. Es que la serie entera de Cosas de Casa es un spin-off de la serie Primos Lejanos. Bueno, sí, efectivamente, claro. ¿Vale? Sí. ¿Qué es un spin-off? Sí, vamos, paramos y explicamos. Un spin-off es cuando de una serie hay algún personaje que llama la atención eso y crean una serie para... Pero si estamos hablando de que un spin-off de Primos Lejanos es que un spin-off es una serie primo, Bareki, de que surge a partir de otra serie por un personaje que aparece, que en este caso es... Uh-huh. Es la madre de Cosas de Casa. De Cosas de, ¿vale?, Casa. Que era la que llevaba el ascensor. Vale, la ascensorista. Del sitio donde trabajaba, ¿no? Sí, ¿no? Él. Y entonces a partir de ahí ya aparece su marido, que al mismo tiempo sería un spin-off de un personaje de la película La Jungla de Cristal. Bueno, no. No, lo que pasa es que le ponen el mismo actor, pero bueno, le ponen el mismo actor, papel. Le ponen un papel así. Parecido. Y entonces aparece. Y al mismo tiempo aparece este personaje en un episodio. Steve Urkel, como un vecino que aparece por ahí, que es tío muy torpe tal, y tiene tanto éxito. Que la serie final se gira en torno a él. Le pasa un poco como a Andy Kaufman, el que haya visto la película Man on the Moon. Sí. Andy Kaufman en una sitcom clásica de los años 50. Estamos hablando de los años 50-60. Vale. Y también se hace su personaje que se llama... ¿Barky? No. Es como... ¿Lasca? Lasca. Lasca, cuánta sí. amabilidad, ¿no? Uh-huh. Y se convierte en el protagonista. Pues en este caso, pues Steve Urkel se convierte en el protagonista, pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Es decir, hablamos de... Bueno, es lo que se llama, es lo que le llaman, además más de uno dice, como el personaje patán. Sí, el patán. Efectivamente, el payaso tonto, en este caso, sí. Sería. Y bueno, es eso. En la 90 podemos decir que es la década de la sitcom. Uh-huh. Podemos decir más todavía, ¿no? Sí. Príncipe de Bel-Air. Por ejemplo, clasiquísima, épica, origen además, el trampolín de lanzamiento de, para mí personalmente, uno de los mejores actores, de digamos, dramáticos que hay ahora mismo juveniles, vamos a decir, actores jóvenes, estoy hablando de grandes ya consagrados, de Hollywood actualmente, Will Smith. Y efectivamente parte además, de... Además, uno de los actores mejores pagados de Hollywood, sí. Porque simplemente que aparezca su nombre en la película... ¿Vale? Ya se sabe que la película va a tener un X número de gente que la ve, ¿no? Sí. O sea, de taquilla. Y digamos que además los 90 termina, una de las últimas series de los años 90 en cuanto a sitcom es probablemente casi que diría de la más conocida o la que más ha impactado. Sí. Y más pues el referente quizás. El referente de algunas otras sitcom actuales que sería la serie Friends. Sí. ¿No? Es como la sitcom por excelencia, que de la cual pues, beben desde Cómo conocí a vuestra madre hasta la propia Big Bang Theory, ¿no? Estas series de amigos que comparten. Y bueno, podemos decir que es mítica. Estamos hablando de que pasa como la de aquellos maravillosos años, tal que empieza a finales de los 90 y termina en el 2000. Es a mitad de los 90 y termina a finales del año 2000-2010. Sí, efectivamente, estamos del 95 al 2005. Los años cero. Efectivamente, los años cero. Pero hay otra tendencia en los años 90 que a lo mejor no habéis caído, es la famosa serie de médicos. Ajá, sí, claro. Existe otra gran tendencia, en los años 80 prácticamente no, en los años 70 no, pero en los años 90 de repente hay un boom a raíz de una serie mítica y clásica. Bueno, también hay otra también de, ahora te diré, que no tienes tú aquí recogida, ahora te diré. Que, vale, bueno, otra tendencia distinta. Yo hablo de Urgencias, sí. La serie ER, ¿no? Uh-huh. Que estamos hablando que es un punto de partida de lo que serán posteriormente un montón de series de médicos. Incluso españolas, que también salen. Incluso española, que quería hacer una referencia, porque en los 90 nosotros tenemos, podemos decir que somos el... Pioneros. El pionero en una cosa, en fusionar las dos, la fusión entre las dos tendencias de los años 90, que es la sitcom... Y la serie de médicos. De médicos, ¿cómo? Farmacia serie, de guardia. Claro. Bueno, yo estaba... Farmacia de guardia tiene ahí, pero la clásica, decir, problemas en las familias. Médico de familia. Ah, vale. Entonces sale nuestro miliquito nacional, nuestro... Emilio Aragón. Nuestro Emilio Aragón. Y hace una serie que también ha sido mítica. Nos ha acompañado horas y horas y horas, ¿no? Pero, Chechu, ¿qué haces, no? Y ha vendido muchísimos batidos Pascual, ha vendido muchísimos cereales y demás. ¿Por qué he dicho la marca? Bueno. Bueno, da igual. Le pediremos a la marca Pascual que nos pague o algo. Eso, alguna cosita, ¿no? Y bueno, y después ya de ahí, ¿no? Hablamos de esta serie de hospitales que han ido evolucionando y generando, fue en España también, ¿no? Pero ya estamos hablando que ya no metemos los 2000, la serie de hospitales a raíz de Urgencias se popularizó muchísimo, han salido un montón, ha sido cantera de George Clooney. George Clooney. Se van a popularizar. Claro. A George Clooney, que fuera el ídolo de las mujeres. Claro, y que se convirtió, a raíz de ahí, ya se convirtió George Clooney en un actor cotizado en Hollywood, pero George Clooney cuando aparece ahí... Aunque todo esto, que hablamos de las series de hospitales, también tiene una anécdota. Es decir, Urgencia es la serie que digo, la serie de los años 90, a raíz de la cual han seguido muchas otras series, ¿no? Anatomía de Grey, incluso llegamos al Doctor House, que tiene ciertas características, pero bebe de ahí. Pero no hay que olvidar que hay un ejemplo de ahí, que hay una serie de hospital que es desde 1963. Empezó y terminó. Todavía no. Todavía, o sea, no. Hay una serie que empezó en 1963 y todavía hoy está en antena. ¿Doctor quién? No, estamos hablando de Hospital General. Ah, vale. Vale, vale, Hospital, vale. General es una serie donde han surgido, o sea, ha sido cantera de mogollón. Estamos hablando, claro, desde 1963, de mogollón de actores. Demi Moore salió allí. Este actor, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que ha sido uno de, después, de los protagonistas más adelante de la serie Urgencias, de esta que estamos hablando posteriormente. Chico hispano, no recuerdo el mismo nombre. Ricky Martin, también sus primeros pinitos en la televisión aparecieron allí en esta serie de Hospital General. Y bueno, pues siempre da gusto decir que en un mercado como este hay algo que sigue existiendo, sí, desde entonces. Hay otra más, ¿eh? Entonces hasta que también están, te digo, no tiene que ver la mecánica con, o sea, la mecánica, la temática con hospital, pero sí tiene el nombre de doctor. Ahí lo dejo, después lo diré. ¿Vale? Ahí lo dejo. Y no hablamos de doctor en Alaska. No, de una que empezó también, años, no sé ahora mismo, ahora lo miraré en mis apuntes, pero que empezó hace años, hace décadas, ¿vale? Y que sigue en la actualidad. Sigue en la actualidad. Después diré. Después hablaremos. Sí. Pero bueno, teníamos eso, que de hospitales han salido muchas otras. Es decir, ha salido esto, Doctor en Alaska, que la hemos mencionado, la doctora Quinn, ha entrado. Es decir, de médicos en la serie en los 90 han surgido muchas. Y hay otra temática que se usa mucho, años 90, incluso años 80, ¿vale? Y que, bueno, incluso, bueno, pero que en aquella época, en los años 90, también tuvo mucho auge. Las series de abogados. Efectivamente, también. Empezamos, digamos, las series corporativas, ¿no? Abogados, efectivamente, sí, incluso, también. Incluso con su rollo, a lo mejor, un poco sitcom, como fuera Juzgado de Guardia. Sí, hubo, claro, ha habido varios. O sea, estamos hablando que es verdad que la serie está de abogados o legalistas, ¿no? Se encamina. En España hubo una clásica, y ahora no recuerdo el nombre, una serie clásica, no recuerdo el nombre. No me acuerdo de la serie, si quieres. Después, no me suena. Incluso en tema de pareja, ¿no? Esta famosa que hacía Ana Diosdado. En Estados Unidos teníamos la que hizo Bruce Willis y Civil Shepherd, estamos hablando de Luz de Luna, ¿no? Y esta serie de abogado. El abogado. El abogado, es un poquito más moderna, pero no, también. Años 90. Sí, estamos hablando de Ally McBeal, que también. Que sí, que eso ya es año 2000. Ya se asienta en año 2000. También ha sido una serie muy. Vamos, una época bastante. Shark, la más actual. Sí. También más. O sea, hay mucha, la verdad es que ha habido. Que es otra tendencia, aparte de los médicos y los policías, los abogados. Los abogados también ha sido una serie, una tendencia bastante buena. Y casi que con esto nos vamos metiendo y nos llegamos al 2000, a los años 2000, que es donde vamos a decir que estamos, aunque estamos ya en el 2012, pero bueno, estamos en esa tendencia, ¿no? Y vamos a parar un momento, porque aquí en el año 2000 o en los años 2000, ¿vale? Es cuando ocurre algo muy anecdótico. ¿Vale? Que es una proliferación de series, de audiencia hacia las series y de calidad y presupuesto en las series. Se nota, de hecho, todo el que le guste la serie desde antiguo notará que, como bien dice Fran, a partir del año 2000, de repente es como que dice, ¡buah! Ante la serie eran más cutres. Exacto. Estoy viendo cine. Empiezan con efectos especiales ya muy elaborados, empiezan con, bueno, con unas tramas y unos rodajes que ya pues se van a rodar a las islas no sé qué, que se van, que ya no es solo el escenario que se busca que tengan pues pocos sitios donde filmar y sea más, pues más barato, ¿no? Siempre sí, claro, hay menos localizaciones. Claro, menos localizaciones, localizaciones exteriores. Serie ya de ciencia ficción con unos efectos especiales, pues bueno. La fotografía cinematográfica, porque sí. Siempre tú veías una serie y sabías que era una serie por la fotografía, la estética. Los guiones. Bueno, también se centra mucho en los guiones. Mientras que a la par, el cine decae. ¿No? Siempre se dice que Hollywood se queda sin ideas en el cine. En la época en la que Hollywood se queda sin ideas, Hollywood empieza a hacer remakes, Hollywood empieza a sacar películas de libros. Películas de cómics, ¿sabes? Y todas las ideas originales se empiezan a verter en el mundo, en vez del cine, en el mundo de las series, ¿vale? ¿Por qué se da esto, Antonio? Hombre, básicamente se da por un motivo muy claro. Esto parte de la... Bueno, se da por un motivo claro. Queda dinero, vamos a... Claro. Queda el dinero. Cine a un productor, ¿qué le da dinero? Claro, el cine. El cine es caro. A un director, a un productor, le da dinero el cine. ¿Por qué? Porque la gente va al cine, paga sus 8 euros, o sus 6 euros, o 7 euros. Sí, depende del IVA que tenga. Y va más gente o menos gente, pero una película generalmente hay un presupuesto X y recauda más del presupuesto, con lo cual se gana. Efectivamente, como dice Fran, un productor o un director gana con una película. Pero, ¿y un guionista y un actor? Es decir, ganan mucho dinero. Un guionista de cine gana mucho dinero. Un actor gana mucho dinero. Pero hace una película y ya está. Y ahora a esperar a que me llamen para otra. Y aparte que no se les reconoce. Que en el mundo mundo de las series pasa lo contrario. Claro, se reconoce muchísimo. Y además, si tú haces un producto bueno, te garantizas que una temporada, dos temporadas, tres temporadas, cuatro temporadas... Y ahí mandan los guionistas por encima del director muchas veces en la serie. Es más, casi nunca se sabe quién es el director de tal o cual serie, porque cada capítulo muchas veces van cogiendo directores distintos. Sí, eso es muy normal. Últimamente se ve mucho el que ve serie y pone dirigido, y cada capítulo dirige una persona distinta. Exacto. Pero siempre pone creado por... Que suelen ser los guionistas, la idea original del guión, el guión principal, la trama principal. Y por eso los guionistas, pues cuando tienen una idea... Una idea original, más que hacer una película, intentan crear una serie. Claro. Claro. Y eso pasa en los años 2000, ¿no? Está esa inflexión ahí, que el mundo del cine, las ideas buenas que antes se llevaban al cine, pues se están llevando a la serie. También con mucho más desarrollo, que yo me imagino, a nivel artístico, creativo, que un guionista dice, mira, yo prefiero desarrollar mi idea bien, que muchas veces por hacer una película, por ahorrar metraje, por no sé qué, pues las ideas se cuentan tan cortitas que a un guionista no le da tiempo a desarrollarse. Claro. Es como querer meter El Señor de los Anillos en un cómic. Claro. No te da tiempo. No, y sea como fuere, decir, yo la frase de Murphy sigue siempre en vigor, hablen de lo que hablan de dinero. Es decir, el profesional busca sacarle el máximo rendimiento a su trabajo, y si el guionista sabe que el dinero va a estar en la serie y la estabilidad en cuanto a que si va funcionando algo va a continuar en el tiempo, pues huye, abandono del cine para ir a la serie. Uh-huh. Con lo cual las productoras de serie son las que hoy por hoy pues lo están vetando. De hecho, y los canales, hace mucho. Que... Y los canales, ¿eh? Aquí también mandan mucho los canales. Los canales de televisión también. Uh-huh. Porque hay ciertos canales que buscan las producciones suyas de sus series y demás. Uh-huh. Bueno, una competición que no veas. Y, bueno, está la Fox, está la HBO. O sea, hay distintos canales que se saben que van a sacar series. Están siempre esperándose a ver qué es lo nuevo que va a sacar la HBO, qué es lo nuevo que no sé qué. Porque son los canales los que le compran a la productora la serie. Y gente que paga televisión por cable porque quiere este canal, porque le gustan las series de este canal concretamente. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, Metro-Goldwyn-Mayer... cuando cerró, ha cerrado hace no demasiado tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de la Metro-Goldwyn-Mayer, o sea una, de la MGM, una de las grandes, y ha cerrado, ha quebrado. Pues por esto, porque en cambio, pues. La Fox fue inteligente. Claro, yo, sí, y pasó. Yo, a mí me hubiera gustado, si hubiera tenido dinero para invertir, el que haya invertido en HBO, en una cadena, en una productora que lleva serie, hace 10 o 15 años, pues hoy por hoy tendré sus acciones revalorizadas una barbaridad. Uh-huh. Y esto así. Bueno, y esto, vamos también, estamos hablando de mercado un poco y de esto. Pero vamos a también lo que vamos, ¿no? Sí, vamos a hablar de la serie. Esto solo es posible si el producto que te están dando es un producto bueno. Pero claro, pero el producto es bueno. Claro, porque los guionistas, exacto, son buenos, los actores son buenos. Incluso se meten productores por medio con buenas ideas o que quieren apostar fuerte y que a día de hoy son productores reconocidos. Mm. Porque a día de hoy no se puede hablar de un productor de serie sin hablar de JJ Abrams. Por ejemplo, efectivamente. Uh-huh. Pero al mismo tiempo... tiene una cosa mala. Digo un poco yo por cerrarme un uh-huh. poco este tema de dinero, del meta tema, que es meta tema. Es sí, curioso, no, esto del aspecto, el griego es curioso. Del aspecto social de la época y de... Sí, tiene, uh-huh. tiene algo malo, que es que se invierte tanto en series, son tan costosas las producciones, que a veces se dan los casos de que si una serie, por no los funciona. Motivos que sea, no está... reportando el dinero que debería de reportar, pues te la cortan. Y te la cortan y se quedan inconclusas. Inconclusas. Y hay veces que tienes una serie que te está encantando, aunque sea un poco minoritaria. Hablo, por ejemplo, de series, aunque ahora entraremos, pero yo recuerdo en mis casos personales series como Me llamo Él, uh-huh. que para mí era una serie maravillosa, y te la cargan. Se la cargan además sin decir, lo hemos decidido con 4 capítulos de antelación, vamos a cerrar esto para que más o menos, es un mal final, pero es un final. No, en este caso es que cortan. Hay peores, ¿eh? Hay peores cortes que ese. Uno de ellos fue Flash Forward. Sí, pero Flash Forward, aunque es un corte malo, ya estamos entrando en materia, ¿no? Pero, ya en friquismo. Flash Forward es un corte malo, pero Flash Forward deciden cortarla en un momento determinado y hacen un final que te puede parecer malo, a mí particularmente me parece penoso. Sí, pero no, se ve que es un final hecho, cogido con pinzas, sí, que no tiene nada que ver con lo que se iba a desarrollar la serie. Es un final, efectivamente, no tiene nada que ver. Es un final cutre, pero es un final. Decir, uh-huh. dice, bueno, pues me han engañado, pero y bueno. Pero bueno, también, me llamo él, también es un sitcom y a lo mejor tiene más facilidad. Sí, pero bueno, pero tiene un desarrollo, claro, es una facilidad de un desarrollo y de repente, pum, te la cortan, bueno, se acabó, ya no hay más capítulos. Adiós. Bueno, pues una pena. Series como Carnival, que ya hablaremos después, uh-huh. también la cortaron, aunque está el guionista, el escritor, tiene todavía el espíritu. Le ofrecieron hacer una película de 3 horas para cerrarla, las 2 temporadas, y él dijo que no. Pasó con Firefly, uh-huh. otra serie que bebe de Battlestar Galactica, otra serie sí. de ciencia ficción dura, que bueno, pues al final sacaron una película donde un poquito seguir uh-huh. esa historia, ¿vale? Y esos son los problemas que tiene también. Y también al mismo tiempo, también como problema, se da caso de series que son buenas, pero se quedan ya sin ideas, ya están agotadas, pero como todavía son buenas, deciden seguir exprimiendo y terminan convirtiendo una serie que en principio era muy buena en una continuación que después no hay quien se trague, uh-huh. porque simplemente es seguir explotando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y entonces pues podemos hablar de series, bueno, esto ya va en gustos personales, pues calificar lo bueno o lo malo es gustos personales, pero yo hablo, por ejemplo, series tipo Prison Break, uh-huh. que es una serie que en su momento fue un pelotazo. De hecho, ha sido la serie que ha hecho que muchas personas se aficionen a la serie, porque Prison Break, esta serie de estilo antiguo, ¿no? Esto es el cliffhanger llevado hasta su máximo extremo, ¿no? Sí, fue una de ellas, ¿no? Porque ha habido varias. Ha habido varias, pero bueno, también estaría, podríamos hablar de Lost, como también un antes y un después de la serie. Uh-huh. Y ambas dos, según mi punto de vista, vuelvo a repetir, es algo personal, porque esto en gusto va personal, las dos pasa el mismo, para mí, problema, que es que la alargan innecesariamente. Lo que pasa es que bueno, hay una diferencia a lo mejor a nivel de volumen de gente que lo puede pensar, ¿no? Sí. O sea, un gran volumen de gente piensa que Prison Break ha sido alargado y no les ha gustado. Y Perdidos tiene 50-50, ¿no? Hay seguidores y hay detractores. Entonces, sí, bueno. Digamos, está. Quizá Perdido. Perdido lo que a mucha gente les engaña puede ser el final. Sí, Perdido, el problema, bueno, el problema o la virtud que tuvo es que al ser tan simbólica, Perdido, pues, de hecho, Perdido en unas generaciones. Ha creado incluso memes. Y ya no hablo de memes, lo que se entiende hoy en día por meme, que un día tendremos que hablar de memes en el podcast. Sino ha creado un montón de cosas. O sea, el humo, conceptos. Conceptos de cultura popular. El humo negro. Dharma. Dharma. El 5. Yo no sabría decir a los números, ¿no? 5, 12, 13. No podría decir los números. Yo tengo una camiseta con los números, vamos. Incluso. Esta secuencia de números ha creado. Entonces, es tan simbólica que también gusta mucho simplemente por regodearte lo simbólico, pero efectivamente mucha gente habla, yo diría incluso más del 50%, de que ya estamos hablando de la penúltima y última temporada, comparado con las primeras, bajó bastante el nivel. Independientemente que el final te parezca un engaño o el final te guste, que eso ya, bueno, parece que es su punto flaco, ¿no? El tema del final. Pero bueno. Simplemente, que efectivamente eso produce que tanto algo que genera tanto dinero que a veces pase esto, ¿no? Estas cosas. Pero hablemos de series, ¿no? Un poquito, ¿no? Estamos sí, aquí vamos, ya... vamos a meternos ya en harina, ¿no? Y hablaré un poco de lo mítico, ¿no? Y hay una cosa buena que tiene, a partir del año 2000, ¿no? Hasta la actualidad, es que no podemos decir que haya una tendencia como podemos decir que ha habido en otras épocas, como efectivamente, como bien dice Fran, las series están ocupando el lugar que ocupaba el cine, pues igual que el cine era de muchísimos temas, las series también tratan de muchísimos temas. No podemos decir que haya una tendencia general. Sigue existiendo lo que es la sitcom, ¿no? La comedia de situación, una clásica, o sea, clásica, una mítica, podemos hablar ahora mismo, es Cómo conocí a vuestra madre, por ejemplo, como un símbolo de sitcom. Que algunos recordaréis, y volvemos a los médicos, iba a decir el protagonista, algún día puede que se convierta en un spin-off, porque el Barney... Sí, un personaje súper carismático en la serie. Personaje legendario. De la serie, no sé, muchos acordaréis, o no, que es era el niño de un médico precoz, que también una serie de médicos, una serie de más... Una mezcla entre serie de médicos y sitcom, también, ¿no? Sí, bueno. También ha participado en alguna aventura rara. Hizo un serial musical en internet. O sea, cosa rara, Barney. Es un ídolo para mucha gente. Sí, este actor. Entonces, bueno, te digo, seguimos. Tenemos a nivel de sitcom. Después tenemos algunas series. Ya empezamos. Digamos que si tenemos que definir, no temas, pero sí un estilo, probablemente el año 2000, bueno, a partir del año 2000, sea la época de la serie drama. Drama no es hoy que me voy a poner a llorar. Sí, no. Sino lo que es el drama, lo que hablamos, es el cine trasladado, ¿no? A la serie. Y en muchos aspectos. Hay un clásico como Sexo en Nueva York, ¿no? Que no se puede definir. Él crea tendencias, Sexo en Nueva York crea tendencias, ¿no? Una serie que influye, ¿no? Influye muchísimo. Hay personajes, es digamos como series de mujeres, ¿no? Y existe, ¿no? Ahora todavía existe The Good Wife, existe Mujeres Desesperadas, un montón de series. La influencia ha sido Sexo en Nueva York. Que surgió de la serie que catapultó. Que incluso había películas. Que incluso ha habido películas con Sexo en Nueva York, ¿no? Y ya, bueno, es decir, la serie que catapultó una actriz, esta sí, bro, venía del cine. Ahora nos pasa un poco como al contrario. Antes, actores que salían de la serie como un trampolín hacia el cine, ahora, por todo esto que hemos comentado, son actores de cine. Que lo acogen para la serie. Que lo acogen para la serie porque le dan un plus, ¿no? Y esta Sarah Jessica Parker, ¿no? Hablando de Sexo en Nueva York, que ya en el cine tenía cierto renombre, pero bueno, tampoco era nada del otro mundo, pues con Sexo en Nueva York ya se catapulta definitivamente a la fama. Totalmente. Y bueno, y esas son series de este tipo, pero tenemos de otro estilo completamente diferente. Uh-huh. Por ejemplo, Los Sopranos. Vamos a llevarnos el cine de mafia, vamos a llevarlo a la serie. Y creo, pues, para muchos una obra maestra. Sí, sí, sí. Ha sido una serie de, lo que se puede decir, una serie de culto. Sí, sí. O sea, no serie de culto porque hay una minoría que le guste, no, una serie de culto con masa de seguidores. Sí. Y estamos hablando que es la serie de por cable, económicamente con más éxito de toda la historia de la televisión, la serie de Los Sopranos, al hilo de lo que tú estás comentando. Cuando hablamos de serie por cable, porque Estados Unidos, a la televisión de pago, a la TDT de pago, a estos canales que tenemos por otro servicio y demás, allí se llama tele por cable, porque se paga ese servicio, ¿vale? Que, para explicarlo para quien no lo entienda. Sí, claro, es interesante explicarlo. Y bueno, estamos como haciendo un repaso como distintos estilos de series que no tienen nada que ver una con la otra, porque estamos hablando de una serie, pues imaginémonos, una serie que podemos encuadrarla, es drama, pero bueno, también con tintes de comedia, como es eso en Nueva York, ¿no? Y después ahora hablamos una cosa que no tiene nada que ver como tema de mafia, ¿no? Pero después, si nos vamos, por ejemplo, a la política, pues contenemos como el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Sí, que es otra de las series de culto, porque Serie potente. Estamos hablando que la serie que más Emmy ha ganado en la historia, junto con la que mencionaba anteriormente de Canción Triste de Hill Street, ¿no? Es una serie también potentísima y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y con eso, bueno, nos podemos ir al carácter ciencia ficción, como podemos tener esta que hemos hablado, ¿no? De Lost. Sí. Lost, sí es verdad que mucha gente, lo que hablamos, ¿no? Dice que Lost es un antes y un después, ¿no? Quizás la serie de trama continua. Lost tiene eso. Aparte, yo creo que ha sido una de las series que posiblemente más audiencia haya tenido. No lo sé. A nivel papel no lo sé, pero posiblemente es de las que más haya tenido. Y para ello lo digo por el tema del episodio final, un episodio doble, súper largo, se emitió simultáneamente y a la vez en 9 países. Del mundo, o sea, sí. Del mundo. Sí. Y la gente despierta esperando el momento, que de hecho fue en muchos días un fail incluso, porque eso de hacerlo a sitios que se cortaba, que no estaba, pero bueno, la expectación, o sea, fenómeno social, ¿no? Exacto. Que además, hay que decir, yo voy a contar dos anécdotas de Perdidos. Una de ellas, ¿vale?, es el primer capítulo, el piloto. Uh-huh. El piloto más caro de la historia. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque para hacer el piloto, para que fuera creíble, estaba JJ Abrams detrás, que ya venía de ser popular con su serie Alias, que había sido muy popular, muy fuerte, que también es otra de las series potentes de esta década. Quiere apostar fuerte por esta serie. Y para ello, el piloto, en vez de hacer a lo mejor un piloto más suave o no sé qué, hace el piloto potente de la serie, que es el primer capítulo. Bueno, tampoco muy potente porque el avión, el piloto se le fue de las manos y se chocó, ¿no? Ah, bueno, el piloto de... Vale, venga. Piloto como primer episodio, ¿no? El episodio que le venden o le enseñan ellos a las televisiones para que las televisiones contrate el producto que vende, que en este caso es la serie de Perdidos. Se llevaron un avión, ¿vale?, hasta las islas de Pascua, la isla de Pascua. En Hawái. Sí, una de las islas. Para romperlo, trocearlo y parecer que había un accidente de avión. O sea, que es que cogen un avión de verdad, lo transportan hasta allí y allí lo hacen como el que ha tenido un accidente. Que no es escenografía ni nada, sino que es un avión de verdad. Transportar el avión marítimamente, que lo transportaron y demás, para llevarlo para allá. O sea, eso es carísimo. Pero porque JJ Abrams apostaba fuerte por su producto. Una de las formas, pues, ¿no?, de venderlo, ¿no? Como siempre se ha dicho, ¿no? El marketing estadounidense funciona en estas cosas. Sí, sí. Bueno, ellos apostaron. O sea, Perdido fue una serie, ¿no? Lost o Perdido, como la queramos llamar. Fue una serie que apostó, invirtió muchísimo dinero apostando por un producto porque estaban convencidos que iba a salir bien. Y realmente le salió bien. Sí, sí, sí. Le salió genial. Y otra de las anécdotas de Perdidos, ¿vale?, y esto es un poquito por orgullo nacional, ¿no?, como aquel que dice, es que para las promociones, los anuncios de Perdidos, que hacían por cada canal que tenía quien había comprado los derechos de reproducción de los capítulos de Perdidos, aquí en España en un momento determinado el Canal 4 tenía los derechos, era quien retransmitía Perdidos, y empezaron a hacer una serie de anuncios bastante llamativos, mezclando una partida de ajedrez con los personajes y la historia de Lost, que Estados Unidos es importador de España para ellos utilizar esos anuncios. O sea, que aquí se crearon una serie de anuncios que las cadenas estadounidenses cogieron, que en este caso era la Fox, cogieron para publicar ellos mismos también ese mismo anuncio. Que eso es algo bastante anecdótico. Sí, sí. España ha tenido su... España se puede colgar unas cuantas medallitas en el tema de la televisión. Yo quizá en el cine podríamos discutir un poquito más, podría ser más polémico, pero en el mundo de la televisión, en el mundo de la televisión, España se puede colgar unas cuantas de medallitas. Estamos hablando de, en el tema de la animación, podríamos hablar también. Pasa que ya extender mucho la serie, aunque hablaremos de los Simpsons, pero en el tema de animación tiene, en el tema de doblaje. Eso está claro. España tiene, efectivamente. Pero que es anecdótico que un producto tan fuerte, tan potente como ha sido Perdidos, las que promo, aquí, que las promos, que normalmente incluso vienen dadas, o sea, que a mí me dan la promo, yo lo que hago es doblarla y pincharla en mi canal, pues aquí los de Cuatro dijeron, no, nosotros vamos a hacer una promoción especial. También es cierto que era un momento en el que Perdido los derechos de las primeras temporadas lo tuvo Televisión Española, se metía en la 2, sin mucho platillo, pero tuvo mucha fama, y Cuatro compró los derechos para las siguientes temporadas. Entonces, para que quedara claro que Cuatro tenía derechos de Perdidos, pues Cuatro apostó bastante fuerte, pues con un montón de cortinillas entre anuncio y anuncio, un montón de cosas, y esa promoción tan fuerte que le dio, pues llamó tanto la atención que se exportó finalmente. ¿Vale? Más series, Antonio. Más series, series distintas. Bueno, decimos que la temática es variabilísima a partir del año 2000. Sí, ¿variabilísima o variadísima? Porque variabilísima. Deja de inventarte palabras, ¿vale? Efectivamente, no me inventaré más palabritas. Y seguimos, bueno, con las series policíacas, ¿no? Series policíacas con el subgénero que ha sido... Esto sí quizás es un poco... Bueno, tampoco invento, porque series policíacas, pues está, se ha escrito un crimen, es decir, serie policíaca, pero que proviene de una escritora. Estaba el otro que era un cura, que también estamos hablando de series antiguas. Pero lo que es policíaca barra forense, ¿no? Esa serie es forense. Lo que hablábamos antes, procedimentales. Efectivamente. ¿Vale? Que es el proceso entero de una investigación policial. Ahí está. Y sobre todo con mucho hincapié en el concepto forense, en el concepto científico. En este caso, Empezando por CSI, ¿no? Por CSI Las Vegas. Bueno, pero que es la serie. Después ya posteriormente se convierte en una franquicia. Se convierte efectivamente en una franquicia, ¿no? Con CSI Las Vegas, desde CSI Las Vegas después nace CSI Miami, CSI Nueva York. Nueva York. Exacto. Incluso después sale otra que no era CSI, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es una mezcla entre lo que era la parte de CSI con más parte policial y demás. Entonces, que era la de NCIS. Bueno, NCIS no exactamente tiene algo que ver, pero no exactamente. O sea, a nivel de productora, bebe de la misma. O sea, todo parte de CSI, ¿no? CSI está con el concepto forense científico, ¿no? Que lo crea precisamente al hilo de lo que hablamos. Estamos ya. CSI empieza en el año 2000. Todavía sigue la actualidad. Y lo crea el productor es Jerry Bruckheimer, que viene pero de productor de cine. Él ve el mercado y además de cine de película gorda. Sí. Un peso pesado dentro del mundo del cine. Dentro del cine. Tiene Pirata del Caribe, por ejemplo. Por ejemplo. CD, ¿no? Y muchas. Entonces, viene, se va y hace CSI La Vega también con muchísimo presupuesto. Y crea un poco crea el estilo. No, nada está creado. Siempre hay algo. Siempre hay un antes y un antes. Pero básicamente es el que pone el punto de partida para toda esta serie de, como tú bien dices, has hablado de NCIS o Navy, Investigación Criminal, pero estas son de Belisario, que es el clásico, a mí no me gusta mucho porque es muy americanista, este productor es el que también hace Jag, Alerta Roja, el que hace toda esta serie de la bandera americana y los marines y distintas cosas del ejército, suelen ser del Donald Belisario, pero que procede lo mismo. Está la parte Navy que tú comentas, es la parte de científico, forense. Pero bueno, como esa tenemos Bones, por ejemplo, que es una serie con bastante éxito, ¿no? Habla ya de forense huesos. A nivel antropológico. De la Huesos. De la Huesos, ¿no? La doctora Brennan. Y con el FBI también y demás, ¿no? Hay muchas series de este estilo. CSI Las Vegas se terminará convirtiendo también en un sitio, digamos, en una franquicia, como tú bien dices, donde van a recalar muchos distintos actores potentes de Hollywood que van pasando para acá, porque claro, series que duran tanto tiempo, estamos hablando de las 2000, llevan ya 12 años con la serie, pues van terminando unos actores, van entrando otros, ¿no? Van cambiando, ¿no? Ha pasado por ahí Lauren Fishburne, ¿no? Conocido por ser Morfeo, ¿no? De Matrix. De Matrix. Ted Danson, conocidos por otra serie mítica, que era Cheers, uh-huh, que nos la hemos saltado, pero claro, imposible hablar de tanta serie. Bueno, ha habido muchas. Y en muchos estilos. Y en el, uh-huh, estilo médico, aunque sigue existiendo todavía series médicas, otras, quizá el exponente principal de la nueva hornada, forma de hacer la, uh-huh, serie, esta nueva hornada de serie House, ¿no? Sí. Que es la serie que tiene un punto. House tiene que, digamos, que más que destacar por... ¿cómo diría? Más que por los protagonistas, aunque House es un protagonista potentísimo, ¿no? Lo que importa es la trama. Es decir, vamos a buscarnos un montón la cabeza. Eso sería también otra serie procedimental, uh-huh, pero de la medicina. De la medicina. En este caso. Tira, ¿no?, de lo mismo que hacía la CSI, uh-huh, y demás, pero dentro del mundo de la medicina. Claro, y entonces, y te presenta además el antihéroe, ¿no? Que es también, uh-huh, otra cosa típica de esta época, ¿no? Es la serie de una trama muy rebuscada y muy, muy sutil, muy hábil, un guión, uh-huh, muy elaborado, y al mismo tiempo lo que es un personaje muy fuerte, con muchísimo peso, que al mismo tiempo suele ser un antihéroe. Eso también a la estila, sí, bueno, mucho. También es cierto que no llega a ser, a lo mejor yo diría que House no es la figura propia, uh-huh, del antihéroe. House verdaderamente es una copia de Sherlock Holmes. Sí, ¿vale? Sí, es verdad. En vez de Watson tiene a su compañero, que en vez de Watson es Wilson, uh-huh, o sea, se tira mucho. Lo que sí está un poquito más claro dentro de esa línea de Sherlock Holmes es esa persona que cae mal, uh-huh, porque lo que hace House es caer mal a la gente, pero no es que él sea mala persona, sino que él es, de una forma, es brusco. Sí, es brusco, pero al mismo tiempo... por ser tan claro, por ser tan franco, por ser... Uh-huh. Es brusco. Quizá normalmente el antihéroe, aunque hay muchas formas de definir un antihéroe, ¿no? Uh-huh. Estaríamos hablando de alguien que cae bien o que al final hay que darle la razón, pero es un cínico, completa y absolutamente, ¿no? Privado de lo que supuestamente en la... Hablamos de lo que es la historia de la televisión, de la literatura, se entiende en los modelos clásicos, uh-huh, de conducta que el héroe tiene que ser, que es que tiene que ser bien hablado, bueno, con buenas intenciones, con, uh-huh, es decir, y no que haga las cosas, pero no importa el fin... No importa los medios si el fin es bueno. No importa el fin, no. No importa los medios si el fin es bueno, que es un poco lo que aporta House, y no solo House, sino muchos otros personajes que yo califico como antihéroe, aunque efectivamente podríamos definirlo de muchas formas, como puede ser, por ejemplo, otra serie mítica actual, que todavía está en... Bueno, decimos de House, que House parece, se huele... Que le queda poco. No, que le queda poco, no. Parece que no, que ha acabado ya, hace poquito. Sí, sí. Ha acabado. Y hay otra serie de así, del mismo estilo, que también están cerca de acabar, uh-huh, con ese mismo, que es como, por ejemplo, Dexter. Sí. ¿No? Dexter es otra serie en la cual nos volvemos a meter en el ámbito forense, nos metemos en el ámbito policiaco, pero es un personaje que también, en este caso, no por ser cínico, es un antihéroe porque es un personaje... Pero aquí sí entramos más dentro de lo que es una definición propia de antihéroe. O sea, es una persona que hace un mal, uh-huh, en este caso Dexter asesina, uh-huh, a gente. Lo que pasa es que se le coge cariño porque en este caso Dexter asesina a gente que, bueno, porque suelen ser delincuentes importantes, sí, y demás. O asesina, que han estado asesino, fuera de la ley. Es un psicópata. Es un psicópata. Bueno, no tiene por qué ser asesino. Alguna vez es un violador, no es un asesino. Pero es decir, son delincuentes pero siempre... que han quedado al margen de la ley. Claro, pero efectivamente, pero la clave, digamos, es eso, es un ¿cuál es el personaje? ¿Cómo es el planteamiento? O sea, un psicópata asesino, uh-huh, que necesita matar por placer o por necesidad, sí, bueno, como decís, no ya por placer, pero sí, también, ¿por qué no? Por placer. Y lo único que la diferencia es que él logra reconducir, de alguna manera... Gracias a su padre. Reconduce gracias a su padre, que era policía, reconduce esa necesidad... En que, ya que lo va a hacer y no puede evitarlo, al menos no se lo haga a quien, entre comillas, en un código moral que él tiene, no se lo merece. Uh-huh. Entonces, pues lo va a hacer a determinadas personas. Y sí, normalmente a delincuentes que han quedado al margen de la ley. Sí, es el planteamiento, uh-huh, ¿no? De la historia. Y bueno, y hay más, ¿no? Breaking Bad es otro ejemplo claro llamemos antihéroe o uh-huh. llamemos, bueno, le llamamos como queremos, ¿no? El, este personaje, en este caso, todo lo que estamos diciendo no hay ningún spoiler, ¿eh? Todo lo que estamos diciendo se plantea en la sinopsis de la serie o en el primer capítulo. No estamos diciendo que el final de Lost sea un sueño de no me acuerdo del actor de Los Serranos, de Antonio Resine. De Antonio Resine. No, Breaking Bad, bueno, que procede de eso, de este, en este caso es un hombre bueno, normal, rutinario, un profesor de química que descubre que tiene cáncer y se va a morir, le queda poco tiempo y uh-huh. tiene un chico, un hijo con problemas y la mujer tiene su mujer y está esperando a un segundo hijo. Y dice, bueno, pues tengo que, antes de morirme tengo que dejarle... Lo que me queda de vida voy a aprovecharlo para intentar sacar dinero. Sacar el máximo dinero posible para dejarle a mi familia. Y uh-huh. como es químico, pues dice, bueno, venga, voy a sintetizar metanfetamina. Yeah. Y se mete en el mundo de las drogas. Parecido al planteamiento de esta serie, uh-huh. puede ser parecido, aunque el desarrollo después es muy distinto, a la serie Wits. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Que es la millonaria que se ha quedado sin, pues, sin su marido, que uh-huh. vive, digamos, en una clase media alta, uh-huh. pues, en viviendas de sitios pues, con dinero, gente medianamente bastante pudiente, y ya se ha quedado sin marido, se ha quedado sin, por lo que sea, sin, no habría seguro lo que sea, se ha quedado uh-huh. sin dinero y se dedica a vender droga. Uh-huh. ¿Vale? Una madre de familia que se dedica a vender droga. Uh-huh. Entonces, parecido, ¿no? Claro, sí. Entre comillas, parecido. Van creando distinto. Uh-huh. El mismo que hemos comentado, el mismo me llamo él. El concepto, el personaje también es un, podríamos llamar un antihéroe, ¿no? Uh-huh. O sea, un delincuente de poca monta, un tío, pero bueno. ¿Qué hablando de antihéroes, también uh-huh. veo otra serie que se llamaba Héroes. Héroes. Todo lo contrario. Sí. ¿Vale? Que bueno, fue otra de las series que ha sido cancelada, uh-huh. de estas de un poco de mala manera, porque bueno, uh-huh. empezó muy bien, pero ya empezó un poco a flojear, bueno, por las historias típicas y demás. Y Héroes, pues. Otra de las series que ha pegado muy fuerte, o sea, uh-huh. porque además cambia mucho el concepto de los héroes, no uh-huh. te pone al héroe, superhéroe. Sí, porque héroes va de superhéroes. Sí, va, bueno, de gente que tiene poderes, sí, ¿vale? Pero que la mayoría de ellos ni siquiera se dedica a hacer el bien. Uh-huh. Simplemente, bueno, pues tiene esos poderes y tal, un poco rollo X-Men, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la trama pues va de la vida de esos personajes, pero que ninguno de ellos son el típico héroe. Que bueno, que eso, que se dedica a hacer el bien, ni siquiera, que la mayoría tiene poderes y los tiene ocultos y me lo callo, y muchos de ellos ni siquiera saben que tienen poderes. Bueno, uh-huh. básicamente. Sí, porque ahí... sí, los malos son malos de verdad. Sí, esta serie se integra un poquito, bueno, no se integra, es especial, quiero decir, va sobre gente con poderes, uh-huh. héroes, pero tiene ciertas similitudes o ciertas relevancias con el, con los conceptos de estas otras series tirón de encontrar lo que hemos hablado, de encontrar a fenómenos paranormales, uh-huh. ¿no? Tipo Expediente X. Eso o que tipo... no lo hemos nombrado, por Dios. ¿Eh? Serie de los 90. Expediente, bueno, Expediente nombramos, X. Lo nombramos como ejemplo de ahí, uh-huh. la pasamos sí, sí, pero un bueno. clásico. Ahora un poco reeditado, ¿no? Ese con Fringe, ¿no? Con Fringe, sí. Reeditado el concepto, otra, ¿no? Otro JJ Abrams. Fringe, que un poco que mezcla un poco Expediente X con lo más científico, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, ¿no? Sí. Un poco. Y bueno, y ciencia ficción, ¿no? Y hablando de ciencia, hablando de científico, tenemos a una de las sitcom más fuertes junto con Cómo conocí a vuestra madre. Ah, bueno, claro, cómo olvidar. Cómo olvidar uh-huh. la clásica. Bueno, ya la clásica. Ya es clásica. O sea, uh-huh. es moderna y ya es clásica. Big Bang Theory, ¿no? Sí. Creo que estás hablando de esa, ¿no? Sí, exacto, claro. Estamos hablando de. Es una serie que abraza a una generación o a una parte de una generación. De, uh-huh. de lo que se viene a llamar como friki actualmente. Es básicamente personas que han nacido o se han criado con las nuevas tecnologías y al mismo tiempo son amantes de este de estas mundo, cosas de culto, de este mundo de fantasía y ciencia ficción. Rol, videojuegos. Y mezclado con todo esto, ¿no? Y, uh-huh. y por eso ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque hay muchas personas... Yo creo que el éxito viene porque un friki ha conseguido ligarse a un pibón. Claro, no, también. Básicamente ese es el éxito de The Big Bang Theory. Toc, toc, toc, Penny. Toc, toc, toc, Penny. Con un personaje emblemático como es Sheldon. Como es Sheldon Cooper, que uh-huh. estos personajes, ¿no? Que son uno más, pero que realmente se llevan a la espalda, se echan a la espalda a la serie. Y... Que además en la serie uh-huh. participan muchos científicos porque casi todo lo que nombran científico de eso es, vamos, no es que haya datos ahí a media, no, es que es todo real y comprobado. Y además la serie siempre se cierra con un escrito del productor, uh-huh. Jude Law, que además otro de los productores importantes, ahora hablamos de él, sí. que siempre se acaba pues con algo científico, con una anotación muchas veces científica, sí, y demás. Chul Lorre, o como uh-huh. le queramos llamar, yo para los nombres soy muy malo. Chul Lorre. Para los amigos. ¿Qué pasa, Chul Lorre? Hola, ¿qué tal? Es un tío polémico, bastante polémico, porque uh-huh. él, bueno, es un productor importante. Otra de las clásicas de él es Dos Hombres y Medio. ¿Y ahí dónde viene la polémica? Venga. Bueno, no, pero yo no decía la polémica que ha tenido con Charlie Sheen, que, uh-huh. y ese sí que es polémico. Sí, sí. Sino que Chul Lorre, al final de todos los capítulos, él, no recuerdo el nombre, cómo se le llama eso, pero él hace como una especie de memorando. Siempre al final uh-huh. del episodio lo pone súper rápido. O sea, todo el que sí, vea sí, un no, capítulo... Tienes que pararlo. Y aparece ahí. Entonces, el que lo tenga grabado o eso, pues lo para y puede leer lo que dice, como un artículo de periódico, uh-huh. un artículo o de lo opinión. Puede, o lo puede buscar en internet, que ya hay frikis que lo han... También, ¿no? Y entonces muchas veces pues dice cosas que a la industria pues no le sienta demasiado bien, pero bueno. Sí, pero y en el caso del Big Bang Theory tira mucho de la ciencia. Uh-huh. ¿No? Exacto, pero aún así es uno de los productores grandes, vamos. Sí, sí, es uno de los potentes. Y bueno, podemos decir eso, que en la actualidad hay muchísimas series, además están saliendo uh-huh. constantemente. Una tendencia, por ejemplo, de series nuevas de las que está viendo la actualidad uh-huh. que funciona muy bien es las series de vampiros. Bueno, estamos hablando, claro, la serie de vampiros... quitando Buffy, que fue un primer origen, uh-huh. a raíz de Crepúsculo, de general. No que siga la tónica sí, de Crepúsculo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, no hablamos de vampiros que brillan en la oscuridad, que son Gus y Lou. No. Hablamos de que han generado una de serie, además. Ni tío romance entre vampiros, hombres lobo y una chica. Sí, cosas extrañas. Decir vampiros que... Uh-huh. Bueno, no podemos dedicar otro día para destrozar... ni orden de alejamiento entre un actor y una actriz que se lían y después no se pueden ver. Eso... Pero que otro día destrozaremos sí. a Crepúsculo y todo lo que lo conlleva. Pero bueno, hablamos de series como True Blood, por ejemplo. Crónicas vampíricas. ¿Vale? Serie bastante que bueno, han seguido una línea. Y hay otra línea también actual. Bueno, siempre ha existido, pero de hecho ya V era un origen de esto. Uh-huh. Battlestar Galáctica también. Pero hablamos también de series del estilo... Ciencia apocalípticas. Uh-huh. No, sí, bueno, todas son ciencia ficción porque el apocalipsis no ha llegado. El apocalipsis uh-huh. va a llegar. No, pero el apocalipsis no ha llegado. Entonces, todo es ciencia ficción, pero realmente son series de carácter apocalíptico o posapocalíptico. Uh-huh. Y hablamos de series, como bien has comentado tú, bueno, hablamos de que se hubo un remake de V, sí. ha habido un remake de Battlestar Galáctica, uh-huh. y series, por ejemplo, como The Walking Dead. Sí, de zombies, que hablamos en el podcast hace dos episodios, sí, de podcast, cuando hablamos de zombies. Yo estaba de vacaciones. Uh-huh. Y The Walking Dead, pues una serie eso. En este caso, ¿cuál es el fenómeno apocalíptico? Pues una invasión de zombies, uh-huh. o una infección, o como se le quiera. No lo sabemos porque como de momento está en la segunda temporada y ahí está, ya parece que ya mismo está a punto de empezar. No sabemos cómo terminará. Bueno, el que lea el cómic lo sabrá. Tenemos alguna de fantasía potente como Juego de Tronos. Juego de Tronos. Es otro estilo. De decir, uh-huh. Bueno, yo quería terminar un poquito con el post-apocalíptico. Revolution, por ejemplo. Otra serie también post-apocalíptica. Uh-huh. Hay series, bueno, te digo, desde invasión alienígena hasta explosiones nucleares, uh-huh. hasta Falling invasión Sky, de zombies, por ejemplo. Falling Sky. Invasión alienígena. Flash Forward incluso se podría entrar, aunque Flash Forward es policíaca. No era apocalíptico, hubo un suceso muy raro, pero no era apocalíptico. No, pero bueno, no es, pero hablamos que el inicio de la serie es un destrozo del mundo tal cual lo conocemos. En este caso Flash Forward no es, está es hila uh-huh. fino en ese aspecto, sí. pero bueno, se inicia con un problema mundial, ¿no? Que fue el que todo el mundo ha pedido conocimiento durante un tiempo en todo el mundo. Dos minutos. Uh-huh. Bueno, decía eso, una de las series más potentes, ¿no?, a día de hoy, o más conocidas, que sobre todo por el tema merchandising están vendiendo muy bien, como es una fantasiosa, como es Juego de Tronos. Ah, yo bueno, creo que magnífica, de, magnífica. De las que más fuertes están pegando. Que en este caso nacen de un libro muy importante, que en vez de llevarse a esto cine... Estornudado, me disculpáis. No te disculpamos. Que en vez de llevarse a cine, que sería lo lógico, además de este tipo de libros de fantasía, siempre lo que se hace es cine, hablamos del Señor uh-huh. de los Anillos, hablamos de otros, ¿vale? Pues aquí lo que han hecho ha sido llevarlo a serie. Uh-huh. Era una serie de un alto presupuesto, fantástica. La segunda temporada se ve que el presupuesto baja un poco, como sí. siempre pasa, ¿no? Pues también baja un poco la audiencia, ¿no? Pues ya no es novedad. Pero bueno, que es una serie genial. genial. Bien. Además, con una tónica general de toda este, de toda esta serie, que se nota muchísimo la diferencia de esta serie del año 2000 en adelante, uh-huh, es la calidad interpretativa de los actores. Sí, y claro, actrices. Se busca ya un todo, es un todo, calidad en todo. Se está buscando. Se le paga más a todo. A los que nos hacen los efectos especiales, pues se buscan mejores. Uh-huh. A los actores y actrices se buscan los mejores. Y ya no solo que se busquen los mejores, sino que buenos actores y buenas actrices aceptan papeles de serie. Efectivamente. Porque cosa que antes, si tú habías hecho cine, eso de irme a una serie, quita. Era como que, estoy en baja forma. ¿Cómo va a ser que un actor del Señor de los Anillos se ponga a hacer una serie? Claro, sí, pero... Es que, claro, pero claro, es que ahora ya no es decir que estás acabado y te has ido a la serie, sino que es que ahora es otra cosa más. Ahora tienes tu serie, es decir, hay actores, de hecho es muy normal, es decir, Christian Slater, venga, pues una serie para Christian Slater. Uh-huh. No, Tim Roth, una serie para Tim Roth. O sea, uh-huh, es que no estamos dejando series, o sea, sí, estoy recordando... No, si tenemos a Willow haciendo series. También, por ejemplo. Que por cierto, es otra de las líneas últimas de series que ha habido, son estas series como que son falsos, no documental, sí, uh-huh, también, falso documental, falsa vida de grabada, uh-huh, con cámara en mano, que te dan el aspecto de que es la vida real, sí, de... Que bueno, está The Office, uh-huh, ¿vale? Casi todas estas, bueno, vamos a decir que muchas de ellas tienen su origen en Ricky Gervais, ¿no? Uh-huh. Sí, actor, sí, guionista, un cómico, que ha sido famoso por su presentación en los Emmy o Globo de Oro, no me acuerdo. Directamente los Oscars. No, los Oscars no. ¿Cuándo fue que...? No. O Emmy o Globos de Oro, no me acuerdo, pero los Oscars no. Entonces, esa polémica que tuvo con Antonio Banderas, que dijo algo relacionado con el español, porque se hizo una gracia, que no entendía los españoles hablando en inglés, ¿no? Como no todas, no se le entiende. Y él dijo algo de Calderón de la Barca, creo que. No sé por qué, pero bueno, puede ser otro. Billy Crystal y yo estoy. Uh-huh. Se me ha ido la olla. Exacto. Pues eso, creo The Office, esta serie que, bueno, se ve lo que es la vida de una oficina, los trabajadores, el jefe y demás, ¿no? Y es súper surrealista todo. Sí, es muy surrealista, además. Sí, ese punto de vista tan que parece. Que parece un gran hermano. Exacto. ¿No? Este concepto como que parece, uh-huh, un reality show más que un... Exacto. Ahora, por ejemplo, se estaba haciendo La vida en corto, uh-huh, que es la vida después, ¿no? Como venido a menos ya el actor. O sea, es, uh-huh, la vida como la vida real del actor que hacía, uh-huh, Willow, uh-huh, que hizo de uno de los... de los Ewoks en, uh-huh, la Guerra de las Galaxias. Sí. Sí. Un actor que, bueno, es sí, un enano. Sí, sufre enanismo. Enanismo y que, bueno, pues su vida ahora, ¿no? Que, uh-huh, un poco como que está, uh-huh, que está venido a menos, ¿no? Son graciosos. Uh-huh. Es otra línea de series que de humor. Un poco un humor un poco más raro, ¿no? Un humor más, digamos, un humor más inteligente a lo mejor. Sí, o al menos más original. Es que te digo, hay tanta calidad, uh-huh, que lo que se intenta es buscar la originalidad, como sea. Y al hilo de, me dice, simplemente quiero hacer un mea culpa. Si, uh-huh, hubiéramos tenido un guión elaboradísimo de esta sección, no se me hubiera olvidado. Esto se me ha olvidado y que he recordado porque empieza en Willow, a raíz, uh-huh, de actualmente, bueno, Willow, del actor, ¿no?, que interpreta a Willow. Sé lo que vas a decir, pero cállate. Vale. Cállate. Dilo ahora, y ahora, ahora volvemos ahí. Pero antes quiero, uh-huh, nombrar también un par de series más. Vale, ¿vale? Perfecto. Y ya volvemos a donde yo sé que tú vas. Vale, vale. ¿Vale? Que sé dónde vas. Pero me lo dirás, ¿vale?, antes, a ver sí, si... Sí, sí, sí, claro que sí. Te lo diré además, no te lo diré con el nombre de la serie que tú quieres nombrar, sino te diré una cosita básica que tú sabes, vas a saber qué es eso. Ya sé lo que me vas a decir, sí, para yo saber lo que tú sabes que yo voy a decir. Bueno, la cosa, para no rayar más al oyente. ¿Al oyente es porque es uno nada más? Sí, al oyente porque cuando estamos hablando hablamos para uno. Ah, vale, nos vale. Puedan oír varios, pero a la vez hablamos solo para uno, para ti. Hablo solo para ti. Todo para ti. Venga ya. Estamos de Director Corazón, bueno, ya. Que... para ti, mujer, donde estés. Bueno, ¿y si es un hombre qué? Bueno, pero yo... ¿Ya estás discriminando, Antonio? No discrimino, esto es discriminación positiva. Bueno, venga, bueno, vale. Sigamos. Sigamos. Después de este inciso estúpido, no sí, tengo otra palabra. Muy estúpido, de no hecho. No tengo otra palabra. Estamos hablando de humor absurdo, de Office, sí, y demás. Que ha habido series muy, muy raras, muy especiales y demás. Entre ellas hay una producida por Steven Spielberg, que a mí me llamó mucho la atención, ¿vale? Que es United States of Tara. Uh-huh. Sí, ¿vale? Sí. Una serie bastante anecdótica que es... Curiosísima, por cierto, la historia. De una madre de familia... que sufre de personalidad múltiple y todas sus personalidades, pues ya de buenas a primeras le da un cambio de personalidad y su personalidad puede ser una niña de 16 años, todo guarrona, vamos, uh-huh, a ser claro, ¿vale? Lo mismo es un hombre que se cree que ha estado en Vietnam, que es un militar retirado, que es adicto al porno, ¿sabes? También puede ser una ama de casa de los años 50, típica americana con su rulo, su faldita y demás. Lo mismo, bueno, tiene varios personajes y demás. Sí, que, una serie, y aparte con una actriz que lleva el peso de la serie, que es fantástica. Genial, fantástica, claro, para hacer ese personaje o esos personajes, pues... Que se hizo famosa con una película que es La boda de Muriel, se hizo famosa esta actriz, y no diremos su nombre para que lo busquéis. Porque no lo acordamos. No, pues diré que yo sí lo sé, pero no lo voy a decir para que la gente lo busque. Pues dime las iniciales. Merece la pena. No, dejémoslo ahí. Sí, claro. Ahora se va a creer la gente que te sabías el nombre perfectamente de la actriz, en Gaia. Al final me va a obligar a que lo diga, que se llama Toni Collette. Toni Collette. Tranquilo, que me pega, ¿eh? Bueno, dentro de todas estas series, pues también podemos hablar de otras de las que están pegando fuerte a día de hoy, ¿no? Como son Sons of Anarchy. Ah, Sons, Hijos de la Anarquía. Tenemos un español aquí para decirlo. Exacto. Bueno, y ahí... infinidad de series. Sí. También veo mucho remake de series antiguas que ahora vuelven. Sí, ahora también. ¿Vale? Podemos hablar de Nurse Jackie, de la enfermera Jackie, vamos, al hilo de los entre comillas antihéroes, un poco como en Hijo de la Anarquía también, ¿no? Sí. Y también podemos hablar de una serie que decía yo antes, que es una serie tipo que te has dicho Hospital General, una serie que lleva años, ¿vale? En este caso hablamos de una serie británica. También podemos hablar ahora de la serie británica, aunque sea de pasada, como ha sido Doctor Who. Sí. Doctor Who, que si lo miro aquí, que eso sí lo tengo por aquí apuntado. Ese doctor es el Who. Doctor que lleva mucho tiempo. Yo creo que Doctor Who es una de las series que lleva... Lo voy a decir ahora, vamos. Lo voy a decir ahora si lo veo por aquí, que lo tengo que tener. Doctor Who es la serie desde el año 1963 hasta la actualidad. O sea que estamos hablando... Sí, esa que más decía antigua también, creo, incluso que Hospital General, ¿no? Sí, no, estamos... Yo creo que coincidimos en la fecha, del 63. Hospital General empieza en el año 63. Igual. Y Doctor Who también empieza... Y siguen en la actualidad. Y siguen en la actualidad. O sea, ¿vale? Que... hablando de Doctor Who, hablamos de series británicas, ¿vale? Uh-huh. No solo de Estados Unidos, en la década ya del año 2000, en la época ya 2000, de 2000 a 2010 actualidad, existen muchas series que nacen, series británicas, que además son muchas veces son hasta complejas, porque una serie británica puede tener tres capítulos nada más, cada capítulo de una hora y algo. Sí, es muy típico en la británica el concepto miniserie. O sea, exacto, hacer producciones costosas, pero cortitas. Entre ellos, por ejemplo, muy famosa, la serie Sherlock. Por ejemplo. ¿Vale? Que es trasladar a Sherlock Holmes a la actualidad. ¿Vale? Genial, con un Dr. Watson fantástico, que además es el actor que ahora va a interpretar a Vivo Bolsón en la película del Hobbit. En la película del Hobbit. O en las películas del Hobbit. Y aparece también en otra serie que es que tampoco, bueno, hemos dicho así por encima, que es Carnival, también uno de los protagonistas, es también este mismo actor. ¿Puedo decir ya lo que iba a decir? Venga, dime tú. Sí, un segundín más. Voy a nombrar dos o tres series más británicas. Una de ellas que ha sido muy llamativa, porque es muy rara, son como capítulos sueltos, raros y demás, que es Black Mirror, otra serie británica que ha llamado mucho la atención, ¿vale? Sin con temas tecnológicos y tal. Y bueno, hay un montón, vamos, Life of Mars, bueno, ya de todos, Date Crow, los informáticos, bueno, hay un montón de series británicas que también han pegado muy fuerte. Jekyll, otra, tipo Sherlock, ¿no? Jekyll, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que dura cinco capítulos nada más. O sea, son series muy, o miniseriales, ¿no? Como tú dices, pero que han sido muy importantes y que pegan muy fuerte también dentro de la actualidad a nivel audiencias y demás. Y ahora sí, Antonio, si estamos hablando de serie, una pregunta. ¿Quién mató a Laura Palmer? Muy bien, muy bien. Y sabemos eso. Lo he recordado porque he recordado al enano de Willow. Por lo tanto, he recordado al enano de Twin Carnival. Peaks. Efectivamente, que es un protagonista en Carnival, esta última serie que he comentado, y que es el mismo que el famoso enano, ¿no? que inmortalizó David Lynch en una serie que también fue un antes y un después en la serie de contenido de una serie larga dividida en capítulos y también cortada de mala manera. Sí. La serie de Twin Peaks tuvo como una segunda parte un tanto extraña, no extraña por lo que era, porque los grandes seguidores de Twin Peaks dicen que Twin Peaks hay que cortarla, no me acuerdo en qué capítulo era, si era el número 23 o una cosa así, que es a mitad de la segunda temporada. Tuvo un final raro y hay otro hablando ya un poquito de cositas raras, de cosas sueltas, ¿no? Series como, bueno, esta, dijimos lo de Flash Forward, ¿no? Que tuvo también este final así abrupto. Hay series como Prison Break, de la que hemos hablado potente, que le pilló por medio en su producción la huelga, famosa huelga de guionistas. O sea, la pilló a él, la pilló a un montón de series. Ha pillado muchas, pero en Prison Break se notó, porque Prison Break tiene, no sé si eran 20 y pico capítulos cada temporada, 21 capítulos cada temporada, y la tercera, la tercera temporada, la de Sona, tiene 13 capítulos. Sí, y entonces, bueno, lo mismo le ha pasado a Perdido, le ha pasado a todas las series de aquella época, medianamente le pillaron la huelga de guionistas, casi todos acortaron temporada. Claro, y además la cortaron reduciendo, o sea, dejando lo que querían contar, pero reduciéndolo, con lo cual de repente estás viendo una serie que es muy buena y dices, ¿y por qué esto lo pasan tan rápido? Dan por hecho que yo tengo que saber ciertas cosas. Uh-huh. Bueno, pues sabemos que es por eso, ¿no? Los guionistas vieron que lo potente que era esto, dice, oye, queremos más dinero. Ajá, pues venga, no, vamos a cortar. Buena. Y venga. Entonces, pues al final consiguieron lo que querían, que es eso. Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso, de series míticas, dije, no hablaremos de animación, porque no podíamos meter animación, pero bueno, merecería la pena, por lo menos, decir el nombre, ¿no?, de una serie de finales de los 80. La más longeva de animación. Claro, la más longeva, que son Los Simpsons, que desde entonces hasta la actualidad. Que, por cierto, voy a hablar ahora de otra serie, del mismo creador de Los Simpsons, ¿vale? En personal, como productor, pues en este caso Matt Groening hace de productor, como es Malcolm. Como Malcolm, que también Malcolm in the Middle, que es una serie. Bueno, Malcolm, al final empezó llamando Malcolm in the Middle, al final ha sido Malcolm a secas. Se quedó Malcolm, con también legendaria, una serie de un humor surrealista más no poder, ¿vale? Una familia súper surrealista. Y con un actor, como es el padre de Malcolm, que ha encontrado allá la vejez. El crack con Breaking Bad, ¿no? Que ha conseguido hacer un papelazo. Un actor que pero es más anecdótico. Los que estamos acostumbrados a ver Malcolm, cuando vemos Breaking Bad al principio, te pega el choque porque tú ves a ese personaje perdedor de Malcolm, humorístico, y ahora lo ves en un papel tan dramático, tan distinto. Pero juega con eso, puesto que el comienzo de la serie está Breaking Bad, el comienzo es casi que el personaje es el mismo. Es ese mismo personaje así tal. Y esa transformación, ¿no? Juega mucho. Bueno, hay mucho, de hecho, hace muchos guiños, ¿no? Uh-huh. Una serie hacen guiños a otra lógicamente. Constantemente. Probablemente Big Bang Theory es la que se lleve la palma de guiños a otras series. Uh-huh. Pero bueno, todas. Yo he visto en series, no recordaría ahora mismo cuál, pero he visto en una serie de llamar a, que si vamos a llamar a la doctora Brennan, The Bones, o sea, una serie como jugando con el mundillo, el propio mundillo de las series, ¿no? Y es interesante. Y sí, la serie Las Vegas es donde aparece la doctora Brennan, de Bones. La serie de Las Vegas, la del casino. La del casino, el Montecito. Montecito, ¿sabes? Que realmente es el Bellagio. Sí. Que, por cierto, siguiendo hablando de Malcolm y de Los Simpsons, vamos a hablar de Futurama, vamos a hablar de una cosa rara, que es cuando cortan una serie. Que la serie vuelve a la vida. Sí. Futurama la cortaron, la Fox dijo ya no lo emito más, pero claro, los fans querían más series, los productores dijeron, bueno, vamos a sacar una película. Sacaron 4 películas al final, y incluso ha habido al final otro canal, ¿vale? El Central Comedy, ¿vale? Que ha sacado y han vuelto a seguir con la serie. Con la serie. O sea, que quiere decir que hay series que se quedaron en el tintero y al final vuelven. Y al final vuelven, sí. ¿Por la presión o porque ven que vuelve a ese negocio? Puede ser, quizás a lo mejor la Fox buscaba un tipo de audiencia distinto y a lo mejor en otro canal que tiene menos audiencia o menos pico de audiencia de lo que quiere tener la Fox, pues sí le funciona, porque la serie sigue siendo producida por la Fox, pero está vendida a Central Comedy. ¿Cómo se llame? Y bueno, y bueno, casi que podíamos, además está haciendo largo esta charlita. Y no hemos hablado de la que está considerada como una de las mejores series en Filmaffinity. No serie solo, sino como una de las mejores producciones cinematográficas. No hemos hablado, efectivamente. Estamos hablando que en Film Affinity, que es el que me imagino que todos lo conoceréis, ¿no? Es el portal de internet donde todos críticos y usuarios fundamentalmente califican todas las películas y también series. Y entonces es como el orden, ¿no? El puntuación de la historia por crítica de usuarios que han visto. En la primera estamos hablando del Padrino. El Padrino. La segunda, El Padrino 2. Dos. Bueno, no sé cuál es la primera, segunda, si coincide. Creo que la primera es El Padrino 2, la segunda El Padrino 1 y la tercera es una serie. Uh-huh. Una serie emitida, que se emite en la actualidad. Que es The Wire. The Wire. Bajo escucha. Bajo escucha. Que nos guste decir el nombre en inglés, que es que en español se llama The Wire, en paréntesis, bajo escucha. The Wire, bajo escucha, ¿no? Exacto. Y también es una serie, es serie en el ámbito de negra. policíaca, con un ritmo muy lento, con un ritmo muy lento a lo mejor de acción, pero con unos guiones estupendísimos, muy unas interpretaciones buenísimas y que sin duda merece la pena. Merece la pena ver. Y bueno, básicamente vamos a ir terminando sin olvidarnos de cómo entraron las series en nuestro país. ¿Cómo entraron? Entraron con un tipo de serie que no hemos mencionado aquí. Uh-huh. Bueno, miento, hemos hecho una pequeñísima mención, pero que yo, mis primeros recuerdos de lo que era una serie, era con Los ricos también lloran, que procedía de ese tipo de serie costumbrista de familia, en la cual se integra Falcon Crest, se integra Dallas, pero con Los ricos también lloran va cambiando y pasa a la telenovela, las series latinoamericanas que invadieron nuestro país. Culebrones de toda la vida. Topacio, que invadieron nuestro país, diría que casi hasta la actualidad. Aunque en la actualidad han generado un poquito, han evolucionado hacia la serie costumbrista española, véase por un lado en lo andaluz tipo Arrayán, o en lo a nivel español en cuanto a Mar en tiempos revueltos, que... Y digamos, es como la evolución de lo que se llama Culebrón, que es una serie sin final. Que por cierto, en los años 90, Estados Unidos intentó adquirir esa fórmula de los culebrones y llevarlo además hacia los adolescentes jóvenes con Sensación de Vivir. Efectivamente, Sensación de Vivir y posteriormente Melrose Place. Sí, y que además Sensación de Vivir hace poco ha sido también, se ha hecho una reedición de la serie con 2190. Sí, 90-210. Eso, 90-210. Eso, 21 no es de aquí de Huelva. Qué triste que no recuerde los números de los y me acuerde de los de Sensación de Vivir. En fin. Claro, es que en aquella época tampoco hemos hablado de Salvados por la Campana, con un Screech que posiblemente sea el antecesor de Urkel. Sí, sí, sí, totalmente. Habían grandes... Es que hay tantas, o sea, podíamos estar hablando hasta la eternidad, pero vosotros probablemente no tendréis oídos para escucharnos hasta la eternidad, ni tampoco nosotros tiempo. Es más que ya vamos por las 2 horas de podcast, Antonio. Y yo creo que ya es momento de decir... Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. Y vamos a acabar, pero de vez en cuando nos gusta hacer esto en nuestro podcast. Bueno, nos gusta o viene alguien de fuera, como fue Den en su momento, y nos pincha y ahí para que lo hagamos. Y no lo sí. Pero sí, es momento sí, de volver momento. Otra vez. ¿Qué os parece, queridos oyentes y oyentas? ¿Hay que decirlo así? Por el tema ahora de sí, la pluralidad. Sí, pero tienes que decir, queridos, queridas, oyentes, oyentas. Todos, vale. Todas, tenemos... Bueno, ¿y si utilizamos el masculino genérico este? Venga, vale, tan no, feo. No creo que nadie se moleste. Bueno, no, queridos oyentes, además oyente es una palabra sin sexo, ¿no? Yo no le he visto ni pene ni vagina. No, no. ¿Vale? Oreja sí, porque si no, no sería oyente. Sí, claro, exacto. Queridos oyentes, vamos a hacer un concurso. Concurso. Aquí la gente, el público que tenemos aquí en nuestro estudio radiofónico está que lo tira por la ventana. Bueno, queridos oyentes, vamos a hacer un concurso. ¿Qué concurso vamos a hacer? Mirad, en nuestro blog lo vamos a explicar también, pero lo voy a decir desde ya. Vamos a poner una imagen en la que vienen elementos para reconocer a un montón de series y aquel que sea el primero que nos diga el título de todas las series gana un fantástico libro. Y este fantástico libro que vamos a regalar es Ready Player One, que por cierto, además, en breve será película. Película gorda. Porque es gracioso, el autor, antes de publicar el libro, ya había vendido la historia para hacer la película. Hay gente que es crack. Sí, son buenas. Y digo yo, lo mismo he leído la novela, y la verdad es una de las novelas de los últimos tiempos dentro un poco del, llamémosle ciencia ficción, porque bueno, es ciencia ficción al fin y al cabo, que más me ha impresionado. Por detrás del juego de Ender, que hablamos en su capítulo, pero de las que más me ha impresionado. Así que yo lo digo, ¿eh? Regalito, tenemos regalito. Ya lo sabéis. Veréis una imagen con expresando la serie de una forma muy minimalista y aquel que acierte todas las series, el primero que lo acierte todas las series, gana este fantástico libro automáticamente, ¿vale? Las instrucciones más un poquito más largas en nuestro blog de Aula Tecnocultural, arroba y decir. aulatecnocultural.blogspot.com. Adictos, el podcast semanal, el de las series de televisión, el de las noticias around the world, el del cachondeo, el que no tiene criterio, el que dura menos de una hora, el favorito de JJ, Abraham. ¡Mentira! El que está en iTunes, el que está en iVoox, teleadictospodcast.blogspot.com, Teleadictos, el podcast. Antonio, estás despedido. Sí, sí. Fran, estás despedido. Pues ya, nos hemos despedido mutuamente. Vale, pues ahora solo queda que os despidáis vosotros. No, que no despidan a nadie. Pero bueno, nos queremos despedir. Uh-huh. Hemos terminado ya este podcast. Esperemos que os haya gustado. Esperemos que os haya gustado. Esperamos que os haya gustado. Que ha sido larguito, ¿verdad? Está bien. Se nota que nos gustaba el tema de la serie. Sí, ha estado bastante bueno. Y aparte que es un tema muy largo. Algún día a lo mejor profundizamos sobre alguna, hacemos algún especial sobre alguna serie. Si queréis que hagamos algún especial sobre alguna o sobre alguna temática y series de esa temática o de lo que os dé la gana, ya sabéis que ahí tenéis nuestro Facebook, Aula Tecnocultural en Facebook, que tenéis nuestro mail, aulatecnocultural@huelva.es, y bueno, que tenéis mil sitios para encontrarnos. Proponernos, decirnos cosas, decirnos... En los comentarios, dentro de nuestro blog de aulatecnocultural.blogspot.com o dentro incluso de iVoox o de Oyesto, nos buscáis y también podéis poner un comentario. Y si alguien quiere venir y hablar de algo que interese, no es que vamos a decir, venga, vamos a seleccionar, pero que si alguien tiene algo interesante... Miles de personas son miles las que quieren venir. Hordas. Tenía aquí con las orcas y las antorchas a la puerta. Sí. Y, pero venid, si a alguien le interesa hablar de alguna cosa, proponedlo, lo que puede ser interesante, incluso que vengáis, gente, podemos hablar de temas. A fin de cuentas, todo lo que pueda interesar de alguna forma al joven, por lo que es el joven tan amplio, pues puede ser interesante y puede tener cabida aquí en el Aula Tecnocultural Podcast. Así que ya sabéis, nos vemos dentro de 15 días en el próximo episodio. Chao.